Now for something completely... Motherfucker! Episodio 78. Potpurri. Vale, aquí estamos. Bienvenidos al podcast And Not For Something Complete Motherfucker. Qué manera más seca de empezar. Yo soy Christopher. Y yo soy Jaume. ¿Por qué? Porque... No sé, porque he empezado... No, pero, ni me lo he podido preparar, tío. No he hecho mi... Escúchame. Mi método Milton, no, método Milton era lo de... Método Milton. No era de los actores, era lo de desinfectar los biberones de los bebés. No podía hacer mi escúchame, método Stanislavski. Y escúchame bien, yo paso ya de ser amable. Y porque ahora que estamos, Patreon, ya estamos fuera. Ahora se cree ya, que nuestro ya, culo es suyo. Tú. Ya se me ha subido a la cabeza. Ya está. Godofredo, tráeme un ya vaso de vino. Godofredo. En vez de decir lo que piensa todo el mundo, Bautista o no, algo no. Así. Godofredo, que es un rey godo, ¿sabes? El nombre de nuestro mayordomo es Godofredo. Godofredo, tráiganos un vaso de vino, porque ahora no bebemos ni bitter cash ni mierdas, vino. No, bitter cash, doble malta, ¿sabes? Vino en brick. Bueno, episodio 78. 78, vamos para atrás, no estamos ya por 79. Claro, vamos, cada... No llegaremos al 100, no, pero ahora sí, porque ahora vamos a empezar a sacar cada semana capítulos para ver los billets. A ver, no nos flipemos. No, capítulos seguidos no, este capítulo lo voy a dividir en trozos. Claro, así es mejor, porque cobramos más, trabajamos menos. ¡Claro que sí! la del partner del podcast, o sea, madre mía. Bueno, para poner en situación a todo el mundo, todo esto lo que lo decimos obviamente es coña, pero sí es verdad que ya hemos lanzado el Patreon. Esta vez de verdad, no es de coña, ¿eh? Exactamente. Porque lo decimos realmente porque, claro, en YouTube y lanzamos un vídeo, ¿no? De como YouTube de y en el... Y en el blog. Y en el blog, claro, sí, claro, obviamente. Hay gente que sigue el blog. Pero hay gente que simplemente se escucha los audios de iVoox. Hay gente que no mira YouTube y yo me gustaría quitarme. ¿De qué? De mirar YouTube, es muy, muy sida. Es muy sida. Pero lo haces, estás adicto ya, ¿tienes un problema? No, pero miro cosas, pero me aburre todo. Y si dura más de un minuto, ya no es para mí. Uf. Está jodido. Al menos cuando cojo uno, el otro día vi un vídeo de como casi casi dos horas, de principio a fin, de un tío fabricando su propia navaja de afeitar y afeitándose. Era todo el proceso. Estás muy... Así, clon, clon, clon. Además, forjándolo. De acero de Damasco. Yo creo que me dan un martillo y una forja y sé forjar una espada. De tantos vídeos que he visto, me pongo ahí clon, clon, clon. ¿Qué problema tienes, tío? O sea, para ver estos vídeos en YouTube. Y estás... después veo un gameplay y no sé qué y empiezo, hola, vamos a buscar coleccionables. Yo, vaya mierda, o sea, quitándolo. Joder. Pero forjar, esto me pongo. Y además sin comentario. Ya. Ah, solo, o sea, solo la imagen del solo tío ahí forjando. Sí. Y ahora la pregunta es, ¿lo has visto aquí en tu casa? Porque si lo has visto en el trabajo, pues aún digo, vale, pues estás en la puta no, mierda pero, de aburrido. Pero a veces, ¿sabes qué hago? Me doy baños, ¿vale? Sí. Ahora la gente, tocándose todos los pezones y tal, porque se imaginan relajar las tetas. Ve, me doy baños y me voy con el iPad. Y veo vídeos de YouTube. Dos horas en el baño. Así te vas a quedar, cabrón. Luego claro, yo soy el fósil. Claro, claro. Y después estoy ahí súper arrugado. ¡Oh! Y Daniela tiene que venir con un spray de estos y rehidratarme. ¿Sabes? Joder, podrías hacer de extra en Yarna, me cabrón. Así, parezco cuando llegan la cofradía de navegantes de Dune, que sale uno que va dentro de una pecera. Salgo yo. De entre eso y extra en Yarnam, cabrón. Joder, ya te digo. Pues sí, y el tío clim clim clim. Estás en la cero de Damasco, estás en la remierda. Se hace de cable. Hostia, me coges dos cables, o sea, coges como tres tipos de acero, ¿no? Y uno es de scrap. Es que ya no me sé ni los nombres en castellano. Claro que no, ya, eso, los coges, eso hace varios podcasts. ¿Vale? Pones, por ejemplo, los tres tronchos. Que si scrap, que si troncho. Los tres tronchos, o sea, has visto que... Palabras qué técnicas. Bagaje, no, no, sí, qué, sí, esto es... Qué amplio range de vocabulario. Lexicotron. No, y ponen los tres tronchos, ¿no? Y tú lo metes en la forja hasta que se pone al rojo. Yo, pues con la saeta te... lo vas girando y se queda como una trenza. Y eso se llama una trenza de damasco. Uh-huh. Yo, pues eso, le das vuelta y lo vas forjando en una hoja. Cuando lo has pulido, queda como acero normal. Pero después le das un tratamiento de ácido y salen como los diferentes aceros que se han entremezclado. Y hace como estas aguas... No es acero de damasco ni una polla, porque han cogido ahí, es un puto gordo que coge la basura de un chatarrero y a lo mejor es la puerta de un Volvo y el tío, acero de damasco, o sea, el acero de damasco era otra cosa, el como de los true, o sea, como los true forjators. Sí, el acero de damasco de verdad era otro, otra movida. ¿Has visto en mi dominio del léxico también? True forjators. True forjators, pixel perfect. Pues esto. Y te he interrumpido, sigue con lo del Patreon, que me interesa más que... No, no, pero sí. Pero lo decíamos porque hay gente que a lo mejor no mira YouTube. Claro. Y no se ha enterado de esto y por eso os lo decimos ahora. Efectivamente. ¿Cómo llegar? patreon.com/completelymadafaka o desde el blog, o desde el Twitter, o desde el Facebook. Lo he puesto por todos por todos lados. O sea, es más, si encontráis a Christopher por la calle, lo llevas grabado en la espalda, le pegas una colleja y te lleva al Patreon, ¿sabes? Básicamente lo que... A ver, para el que no sepa de qué cojones va esto, no es un Kickstarter, ¿eh? No es lo mismo. O sea, un Kickstarter es... ¿Un Kickstarter para qué? Es que es eso, ahí está la diferencia entre... Es que el Kickstarter es mendigar dinero para un objetivo en concreto que luego puedes cumplir o no. Y esto es mendigar dinero por los loles. Sí, no sé exactamente qué es peor. Pero bueno, Bicorrisos. Diré lo mismo que dijimos en el vídeo. Sí. Tenemos el botón de donaciones en iVoox. Y claro, hay gente que o no quería dar en iVoox, caso de... Bueno, caso de alguien, no lo diré por si acaso, pero bueno. Caso de alguien que no quería dar en iVoox porque, ¿sabes?, decía, bueno, si iVoox se queda una parte, a mí no me interesa. Yo quiero dar, ¿sabes?, todo lo que pueda. Sí, claro. Y que no se lo quede alguien aleatorio. Y porque en Patreon tiene el sistema este de recompensas y así, sí, por lo menos, pues yo qué sé, ya que nos estáis apoyando, pues coño, que menos que no tenga, que tengáis el episodio antes o mierdas varias que iremos... Que lo vais a tener, o sea, eso es... Sí, sí, el episodio está... sí que seguirá siendo gratuito. Y después hay una especie de bonus, pero bueno, de todas maneras, si llegáis a la página de Patreon, hay un vídeo, dadle, y ahí lo explicamos todo. Pixel perfect. Vamos, básicamente que tendréis el capítulo antes, meses antes, tal vez. O horas, no horas, pero supongo que días, ¿no? Lo tendréis antes y también tendréis acceso a como una pequeña comunidad que hay en la misma página de Patreon donde podréis ver material inédito. Sí, exactamente. Solo para agradeceros más que, sí, el hecho. Sí, inédito, realmente. Y iba a decir, más que inédito son los scraps, pero vale. Sí, es el scrap, es como el acero de Damasco, pero si lo hicieses con churros de mierda, ¿sabes? Y dicho esto... Ya, o sea, esto estamos a día 24, me parece, ¿no? Día 24, sí. Lanzamos, anunciamos el Patreon el día 21 y ya tenemos 25 patrons. A mí me ha explotado la puta cabeza. O sea, no puedo decir las gracias con la vehemencia suficiente. No tengo la voz de Edu para dar las gracias. Hostia, tenía que haberle pedido, Edu, haz un clip de audio, me lo envías con épico gracias, ¿sabes? Porque mi voz es una puta mierda para decir esto. Así que, bueno... Vamos a agradecer personalmente a la peña, ¿vale? Tenemos a Putita del PC, Eddie, Víctor Martín, Guillermo, Game Museum, Estacado, Felipe Gonzalo, Necrix, Enrique M, Spor, Adrián Cano, Naramate, Voynix, Suertomate, Jorge Ferrer, Joel, Ramos, Miguel Ángel, Alex, Alberto Garrido, Joshua Llovera, José Gómez, Guillem H. Pongilupi. ¿Pongi o Spongi? Pongilupi, hostia. Pongilupi mola un montón. Yo diría que es Pongilupi. ¡Muy buenas! Soy Guillem Mac Pongilupi. Pongilupi. Hostia. Pongilupi. Pues mira que lo he escuchado decirlo mil veces. Guille, está, coño. El hijo puta. Fer Porres, Orlando Guerrero y Lobo Nocturno. Gracias a todos, gente. Estos son los needs que tenéis en Patreon. Sí, ¿no? Sí. No damos datos que no queráis dar. Correo, ¿sabes?, electrónico. O sea, dirección IP de Guillem Pongilupi. No, pues a todos estos os mencionaremos en cada capítulo, porque somos así de espléndidos. Igual no al principio, porque la gente está así. Pero bueno, no daremos mucho por culo con lo del Patreon, solo cada capítulo. Solo cada al capítulo. Principio y al final. Y a lo mejor meteremos un... En medio. En medio. Una cuña. Como Spotify de un... ¿No eres parte del Patreon? Digo, ¿a qué esperas? Buenísimo. Ay, pues nada. Bueno. Pues ya está. Aquí, hasta aquí el podcast, ¿no? Repite que... Y, a ver, Christopher, si yo quisiese hacerme Patreon de los Completely Motherfuckers, ¿cómo tendría que hacerlo? Tienes que coger, primero tienes que coger un montón de dólares. Un montón de dólares, porque son dólares. Son dólares, exactamente. Entonces tienes que ponerte delante del ordenador y buscar la página completelymadafaka.com o poder meter en Patreon y en el buscador buscar completelymadafaka. Pero da igual, os metéis en el blog y así de paso. O puede ir a patreon.com/completelymadafaka. Sí, pero... Lo importante es que vayáis a la página completelymadafaka.com, le deis al Patreon o vais al Patreon y lanzáis los dólares a la pantalla. No, es así. Pero Christopher, aquí me dice que solo puedo lanzar $2. Ah, no, no, no. ¿Cierto? No, no, puedes lanzar todos los dólares que tenga. O sea, nosotros de momento tenemos una recompensa realmente. Y a los $2 damos el doble de gracias. Sí, no, o sea... Pero lo ideal... Todo lo que deis tendréis lo mismo. Sí, exacto. Pero lo ideal, de momento, porque ya cuando se nos ocurran nuevas maldades... A haremos... no ser que alguien de 1000 pavos, que a lo mejor vamos y se la chupamos, ¿no? Lo sé. Si no está en el Patreon no puede pasar, ¿sabes? Pero lo ideal, sea la recompensa que sea, es que deis $1000 directamente. Claro, $1000. Y si lo dais un capítulo, da igual, ¿sabes? Ah, por cierto... También es importante. Todos lo estamos explicando como la mierda. Pero bueno. Sí, pero bueno. En el vídeo. Como lo hacemos todo. En el vídeo lo explicamos mejor, realmente. No te creas. No te creas. Que esto. O sea, hemos puesto la opción de pagar por episodio. ¿Vale? No es un pago mensual, es un pago por episodio. Y. Importante, no podemos hacer de meter 4 episodios por los loles, que es todo esto que yo he dicho de partir el episodio y dividirlo y tal, aunque es broma, tampoco podríamos hacerlo porque podéis poner un tope al máximo. Como decir, o sea, quiero pagar 2 al mes, 1 al mes, 40 al mes y te partes el culo y dices, venga, a ver si hay cojones. Hagan lo que hagan estos dos retrasados de los cojones. Vale, ahora sí. Nosotros no lo vemos esto, así que nosotros no diremos, a ver, ¿por cuántos pagando? Pues... Nunca más de 2. A lo mejor algún día haremos más. Sí, sí. La verdad es que esto no lo vemos. Igual nadie ha puesto tope. Debería aprovecharme por si acaso. Sí, a lo mejor el primer mes pegamos un sablazo, salimos ahí en Meneame, en la portada, digo, el timo de los podcasters. ¿Quién es esta gente? Pues nada, pues esto ha sido... La imagen que surge de vez en cuando en Telegram, el timo de Completely Motherfucker, de un canal que no nombraré aquí. Vale. Pues nada. Y hasta aquí. Esto era todo. Lo de la movida esta. Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora puedes volver a tu forjador, a tu... Ahora seguimos con el off-topic. Pues esto es súper interesante. Ah, no. Podemos pasar a los comentarios si quieres, si le place. ¡Godofredo, qué hace! Al señor le ha pegado un hito, ya va. Puede volver a los comentarios. A lo off-topic o pasamos a los comentarios. Me da igual porque... Pero esto es súper cachondo, lo de los forjadores, ¿eh? Está súper... Hay gente que se ha quedado porque... A mí me gusta el que sale ahí diciendo ¡he hecho la espada de Cloud, del Final Fantasy! ¡He hecho la espada de Michael, Artorias! El Michael Cthulhu este. De Artorias. Se llama así. Michael Cthulhu, que hace espadas muy grandes, que hace una de Wakameta, pero este es un poco mierda. Bueno, será además mierda. Se pone una máscara que solo es en la nariz, porque tiene la cara tan gorda que no le cabe... No, es verdad. No, mentira, pero es verdad. Es como... Pero sí, está guay. Pero hay mejores, ¿eh? Hay que son muy buenos. Y después, ¿ahora qué? ¿Ahora es la nueva droga? Sí, ahora dejamos los cumplas. No. Ahora que me he comprado dos. ¿Dos? Que ahora yo voy exponencialmente. Primero Lego, ahora cumplas. Ahora ya estoy mirando de hacer otra cosa. Acabaré forjando armas. No, ya está clarísimo. Pues el tema... es que, por ejemplo, me hizo mucha gracia. Hay uno que se llama Diresta, que hace navajas y cosas de estas. Y es Diresta. Y en los putos vídeos, todo lo que sale en el vídeo lleva la marca de Diresta. O sea, le mete con spray, tiene una plantilla de Diresta. Pero sale la caja de... el taburete, Diresta. Directamente. No sé qué, Diresta. Directamente al corazón. Todo. Buenísimo, buenísimo. Y uno se lo ponía en un comentario y dice, joder, ya sé cómo se un YouTube. Dice, para forjar cosas bien tengo que marcar mi nombre en todo. O sea, basta que salga la mujer a traerle una limonera y ya está. La mujer en la cara. Brutal. Pues nada. Pasamos a los comentarios. Hablando, no, espera, vale, última cosa, que antes he pensado hablando de acero de Damasco. El acero de Damasco, que era el acero árabe, ¿no? Que se supone que era uno de los mejores aceros que había. O es, a lo mejor, no sé si ahora hacen acero en Damasco. No lo sé. Pues el tema fue muy gracioso porque veía un documental el otro día. Es mentira, no era un documental, era un vídeo de YouTube. Top espadas famosas de la historia, sí. Solo, ya, pero tío, ¿qué vamos yo a hacer? Yo solo como así cosas. O sea, un podcast de vídeos de YouTube. Sí, no lo hace nadie. No lo hemos hecho todavía. Sí. Y hablaban de espadas famosas, y como espada famosa que hubiesen existido de verdad, ¿vale? No decían los Excalibur, tal. Y salía Tizona, ¿no? La de Don Rodrigo, este, el Cid campeador, vamos. Uh-huh. Que era famoso, que la tienen en un museo tal. Era famoso por ser una de las figuras políticas de la Reconquista, ¿no? Porque tenía una espada. Tenía dos espadas, realmente. Tenía Tizona y Colada, me parece que era. Una era de fuego y la otra de oscuridad. Sí, la junta decía... ¡Ah! El Cid. Pues la espada esta, Tizona, que es la famosa, estaba hecha en su mayor parte con acero de Damasco. ¿Pillas la ironía? El tío estaba así, dando espadazos a la gente y diciendo ¡oh, the irony! Me encanta que... Le... ¿Lo has oído, no? Sí, sí, sí, ¿lo digo? Lo has oído. Ya, pero sí. Igual, yo lo digo. Lo digo porque le has dicho a Daniela ¡entra tranquilamente! Sí. Y ha tenido que tocar a la puerta. Solo para Patreons. Solo para Patreons. Comentario. Vamos a comentar, ¿no? Comentarios. Comentando, comentarios, comentando. Comentados. ¿Eh? Vamos en primero a lo de iVox. Vamos. El último gato pollo. Joder, qué nombre más imbécil. ¿Quién cojones? Y el fósil estriado. ¿Quién cojones pondría esto? Dasangón. Comentario antes de escuchar el episodio. Gato Pollo podría estar salido de una versión paródica de Mi Vecino Totoro y Fósil Estriado me hace pensar en una mierda seca. Este episodio promete. Antía Otero. Yo tengo un amigo que piensa exactamente como... Cuidado. Digo, aléjate de él. Llama a la policía. ¿En qué sentido? Solo que él es más dramático. Sus palabras literales son: han cogido a la hermosa esencia de los videojuegos y la han mancillado y prostituido, y nosotros como jugadores lo hemos permitido. ¡Ah, pues sí! ¡Can! A mí obviamente también me jode, sobre todo por el tema de DLCs, juegos incompletos, aunque los pagas como si no los tuvieran, y bugs, los putos bugs. Me quería acabar la saga de Assassin's Creed, entendemos como saga los tres primeros. ¡Ojo! No, yo no entendería cómo salga los tres primeros. Según lo que he oído, yo haría el 1, 2 y saltaría al 4 directamente. O jugaría la hermandad, porque... ¿No? No. Vale. Creo que no, pero bueno. Porque bueno, ya que la empecé, la acabo. Y el tercero es que me da puto asco. ¿Ves? Como ves, lo que yo decía. He visto cánceres de sida en mejor estado. En referente a ser un fósil, hay algo peor que un fósil. O sea, hay algo peor que ser yo. En mi casa disponemos de una conexión a internet de máximo 30 gigas. Es decir, cuando consumes esos gigas de información, la velocidad es de 134 kilobits por segundo. Sí, habéis leído bien. Kilobits por segundo. ¿Kilobits seguro? O sea, ya ni kilobyte. Kilobit por segundo, con dos cojonazos. Bueno, deben ser kilobytes, son pocos igualmente. Sí, sí, vale. Así que juegos online, DLC, actualizaciones. ¿Qué es eso? Cara de llorar. Que el Final Fantasy XV tiene un DLC con no sé qué mierdas y hay no sé qué fallo que se corregirá en la versión 5 punto y su puta madre, pues Antía tiene que esperar y rezar para que la versión GOTY venga con todo eso para comprarla. Y para aquellas ya me sabré la mitad del puto juego. Y si es que sale en versión GOTY. Pero bueno, en realidad me importa poco porque tengo la misma enfermedad que Edu, pero con The Last of Us. Hombre, es que, bueno, puestos a tener la enfermedad de Edu, que sean juegos como eso, Bloodborne, The Last of Us... Llevo 11 partidas seguidas. Me paso el modo difícil en unas 13 horas. Que no sé si es mucho o poco, pero yo lo dejo ahí. Me lo sé todo de puta memoria. Cada giro, cada diálogo, todo. Y voy a empezar la duodécima partida este domingo. Así que puedo vivir sin DLCs. Y sin el resto de juegos también, XD. Postdata, tengo terror del The Last of Us 2, justamente por lo que dijo Jaume. Los juegos de éxito que tanto nos gustan van a acabar convertidos en juegos anuales de mierda, prostituidos y mancillados solo por las putas ventas y el puto dinero. Además, el 1 era tan perfecto en su plenitud. Es que, esto lo he dicho, que el 1 era perfecto ya como estaba. Pero, Antía, no te dejes llevar por el pesimismo de Jaume. ¿Qué pasa? Soy un tío súper optimista. Eres un puto pesimista. Ahí en el episodio anterior diciendo, ¡todo se va a la mierda! A veces el cinismo se confunde con optimismo. Pues no. Te voy a venir. ¿Te imaginas? Cada vez que sale algo se sorprende en el Last of Us. Lo hace a propósito, ¿sabes? Como para decir la primera. ¡Fabuloso! ¡Jirafas! Es puto grandioso ese juego, es normal. Gombo. Anoche me terminé The Last Guardian. Es un juego de hace 10 años, tal cual. Jugablemente no es tan desastroso. Pero acostumbrado a maravillas como el Metal Gear Solid 5, en el que los controles, la cámara y todo responde perfectamente al milímetro, se acaba notando mucho. Los controles del niño a veces son muy raroncios y, como mencionáis, parece de Blandiblue. La cámara es una tortura y Trico puede llegar a ser muy frustrante. Con las zonas de agua me quería pegar un tiro. Completamente de acuerdo, pero entonces, ¿por qué dices que no es tan desastroso? O sea, ha dicho exactamente punto por punto lo que hombre, decía. Hombre, podría ser el Superman 64. Hombre, pero jode, es una putada, tío. Ah, bueno. Pero quitando eso, me ha parecido una maravilla en todo lo demás. Porque es que lo es, la verdad. Como los otros dos del amigo Ueda. Soy un fanboy del Ico y del Shadow of the Colossus. Y este para mí está perfectamente a la altura. Con fallos jugables que lo deslucen, pero ya. De hecho, y viniéndome arriba, para mí Fumito Ueda es a los videojuegos lo que Miyazaki al cine. Uf. Cuando solo tenía 3 o 4 películas. XD, vale. Ala, ya lo he soltado. La historia es genial y llena de sutilezas. Durante el transcurso del juego hay un par de mindfucks y giros inesperados de cojones y además es tan jodidamente intenso que te pega una paliza emocional tan bestia que cuesta recuperarse. Hostia, pues esto lo ha vivido más que yo, Porque tú ya estabas cegado por la ira. No. Bueno, ¡dios, tía, puto Trico, cabrón! Puede ser, pero no. Te voy a... Pero te voy a llevar a hacer la eutanasia. Me gustó mucho, lo que pasa es que no tanto. El final de tu Last Guardian es que lo llevas veterinario a ponerla a dormir. ¿Qué ha caído? Tu chaqueta. Sí, mi chaqueta, bueno. Ah, no, las dos chaquetas. De Daniela, porque se cree que mi estudio es su armario. Vale. Joder, ya me he perdido. En fin, que lo he gozado mucho. Cambiando de tema totalmente y oyendo que mencionáis la saga Persona, estáis tocando mi franquicia de JRPGs favorita y no me refiero a los Persona, sino a todo el mundillo de la saga Shin Megami Tensei. En mi opinión, Persona es lo más mainstream de la saga. Esto lo ha dicho con un monóculo, lo veo. Que sale uno nuevo para la Switch de Shin Megami Tensei, sí. ¿No? Sí. Ah, sí, es verdad, lo anunciaron. ¿Qué pasa? Es que vaya podcaster. Quitando los Devil Children y demás mierdas para portátiles rollo Pokémon. Pero si os queréis meter en la saga, pasaría del 1 porque es bastante coñazo, aunque no jugué al de PSP, y la edición americana tiene censura y rediseños de personaje por doquier. El 2 consta de dos partes y es una jodida maravilla, uno de los grandes de la época dorada del JRPG en PlayStation 1, o sea, PSX. Gombo. Te está cagando la vida. Estás cagando la puta vida. ¿Los tienes? No los tengo. Pero los tendrás. Pero a partir del 3 el asunto cambia y, en mi opinión, se vuelve mucho más manguero millennial. Millennial. Sí. Y va, abuelo. Que voy muy fundido, coño. Voy muy rápido. Millennial. Pero tanto el 3 como el 4 están guays y dentro de los JRPG de PS2 son de lo mejor. Estás jodiendo la vida. Yo creo que el 3 puede ser un buen punto de partida. Eso sí, ¿por qué el 3 un punto de partida si has dicho que el 2 era una jodida maravilla? Porque igual no es para todos los culos. Jodida maravilla es jodida maravilla. Vale. Da igual la puta consola en la que salga. Me da igual los pixelacos que tenga, bueno, los poligonacos que tenga. Madre mía, Gombo. Yo creo que el 3 puede ser un buen punto de partida, eso sí, y poniéndonos serios, ya que te gustan los retos, Cristrolo, deberías jugar al Shin Megami Tensei 3 de PS2, aquí llegó como Lucifer's Call, una jodida obra maestra y un puto reto de dificultad solo a la altura de los RPGs de NES, combates aleatorios de estos chorras del mapa en los que no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir. Uf, pero es que los combates aleatorios me tocan ya tanto. ¿Por qué? Te lo digo, porque ya no puedes hacer combates aleatorios fósil. No, si fuera un fósil de verdad, los podría hacer tranquilamente. Sí, eso es verdad. Quitándolo de la dificultad, porque no es que yo sea fan de los juegos tan chungos, es una jodida maravilla y está en mi top con mayúsculas. La historia es la polla, psicodélica, original y satánica de cojones. La música es brutal, llena de guitarreos y los diseños de personajes son brutales. En fin, lo dejo porque no creo que lo vayáis a jugar, pero quería soltaros un rollo. ¡Gracias por joderme la puta vida! No tengo suficiente que ahora me está recordando que tengo que jugar a los putos Persona y los Shin Megami Tensei y a su puta madre. Tranquilo, yo no lo jugaré. Venga, pasamos al blog. No, pasamos al... A un comentario de iVox. Por que entró... cierto, ¿qué? La generación está millennial. ¿Sabes desde qué año son los millennials? Dime. Ahora te sorprenderás. Porque, vale, ¿qué sí. piensas? ¿Qué son piensa? Los del millennial? 2001, dices, ah, sí. estos son, vale. Desde el 84. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? A que no te pensabas que era tanto. No. Pues sí, la generación millennial es desde el 84. ¿Y por qué generación millennial? Sorpréndeme, que porque no estoy son los puesto. Del fin de milenio. Como soy... ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Y tú y yo? ¿No pero somos nosotros a... somos... ¿Nosotros qué somos? Lo mío. Nosotros somos la generación X. X, vale, los que molaban. Los que molan. La generación X, así con los brazos. Pero, X. Pero por cinco putos años, o sea, 84, es que no tiene sentido. No pues tiene es sentido. Así, es así. No lo pone en la Wikipedia, que lo hacen cuatro monos borrachos. No tiene sentido. Que yo sea... Borrachos de poder. O sea, yo soy de la generación X y mi mujer de la generación millennial. No, ya está. Sí. Ya nos ha jodido el matrimonio. Madre esto, mía, esto. Que... Eres un millennial, hasta. Mierda. Bueno, el único episodio de iVox del 76 que entró después de que leyéramos los del 76. De Rejugando, o sea, de Rafa. Dice, ya vuelven las aguas a su curso. Estaba un poco asustado con esa regularidad de fin de año, pero veo que ya ha pasado un mes y no habéis grabado nada. ¡Qué hijo puta! ¡Como el dedo en la llaga! Con el consecuente disgusto de Mercadona que no vende pistachos barra ganchitos. Ahora cuando os dé por grabar algo, se os acumula la faena con todo lo que está saliendo en estos días e incluso demos a Cholón para la sección triste de Hill Street. ¡Es que me cago en Dios lo que está saliendo este puto mes! ¡Maldita sea! Postscriptum, Cristo, Tales of Berseria es infinitamente superior a Cestiria y Exilia. Te va a encantar la temática. Abrazos para vosotros y besos a vuestras mujeres. Maldita sea, Rafa. Maldita sea, Gombo, me cago en vuestra madre. Me habéis jodido la vida. Uf. Es que se me acumulan. No puedo con tanto juego. Yo soy un fósil. Vamos a los del blog. Manmardigan, en el 76. Buenos y hopkinianos días. Escribo este mensaje para informar al mercado de lectores de que a partir del próximo episodio los nuevos stickers del grupo de Telegram solo estarán disponibles para los donantes de Patreon. Un saludo holístico y euclidiano. Stickers que lo petan al máximo. Vaya. Si no estáis en Telegram, igual deberíais. O no, pero... pero bueno, ahí lo dejo. ¡No, no! ¡Ojo! Para ser justos, lo de Telegram está petándolo al máximo. Quiero decir... Está a tope, ojalá no pagasen. Quiero decir, todo ha ido de putísima madre de momento. O sea, lo vamos a hacer todo de pago ahora, no todo locos. Telegram de pago. ¿Cómo puede ser que haya 60... ¿Cuántos somos ya en el Telegram? 50 y... Ya 50 hemos pasado. Muchos. 58, ¿no? 57, 58. Pero digo hemos ahora. Pasado. O sea... Todo lleno de burradas y de momento no ha habido malos rollos reales, así que... Hostia, ah, porque yo no comento casi. Ah, vale. Tú entras a por el mal rollo, ¿no, hijo puta? Yo entro, hijo de puta. 59 miembros. 59 miembros. Bueno, episodio 75. Puro Sekidoji, pero a la bestia. 59 miembros. Bueno, ya es lo único que falta en el Telegram, ¿eh? Fotos de miembros así, porque ya... Madre mía. Madre mía, cómo... Bueno, has dicho. Dios. Sabes lo que has hecho, ¿no? Celio dice en el episodio 75: es que madre mía con los Gumplas, le tengo unas ganas a Gundam Barbatos y Gundam Barbatos Lupus y Gundam Barbatos Lupus Rex. Me gusta ese Gundam y el Ryusei Goi, que también mola, es muy rosa. Ryusei Goi, sí, lo tengo aquí. Yo no tengo ni puta idea. Yo solo sé que he pedido dos Gumplas al azar y lo estoy flipando. Pero estos que dice ellos, yo lo tengo, el Gundam Barbatos. Son los de la serie esta. ¿Cuál es el Barbatos? El blanco de la izquierda. Es genial. Sí, son de la serie este Iron Blooded Orphans. Mira, ese es el Ryusei Goi. Es uno que tiene como ojos y se convierte como en un bicho. Se puede poner a cuatro patas. Pues el Ryusei Goi este también me mola, ¿eh? Sí. Hostia, tío. Son guapos. Molan todos, tío. Víctor, en el episodio 77. Entre paréntesis, lo aclara respecto a la conversación de qué haría falta para convencerme de que Jesús o quien sea es un dios. Dice, bastante poco. Ya lo estás poniendo mal, Víctor, joder. Pero luego, lo siguiente es importante, dice, pero que seas un dios no va a hacer que me arrodille ante ti. Una especie superior se somete a... O sea, una especie inferior se somete a la superior. Es que lo ha puesto dos veces inferior, se ha equivocado. Una especie inferior se somete a la superior, no al contrario. Hashtag Mad Monkey Steam. Me parece muy bien, exactamente. Me arrodillaba, pero tirando hostia. Y al lado ha visto, ¡buah, desintegrado! Hombre, el problema es el poder que tiene, ¿no? Que te puede desintegrar o te puede joder o lo que sea. Pero claro, ¿por qué te vas a arrodillar ante un monstruo moral de esas características? Anónimo, en el episodio 77, dice... Hola, madafacas. Me considero analfabeta en todo lo que habláis. Sin embargo, de todos los podcasts que escucho, sois el más original, irreverente y, ¿por qué no decirle...? ¿Analfabeta? ¿Se ha equivocado? Es una chica anónimo. No lo sé, porque como es anónimo... Es el anónimo de siempre, ¿no? Claro, es el anónimo de siempre. No lo sé. No sé. ¿Os ha equivocado? O sí, es una chica. Sin embargo, de todos los podcasts que escucho, sois el más original, irreverente y, por qué no decirlo, cutre con encanto. Es un alivio escucharos y salir de lo políticamente correcto, aunque sea una vez al mes. No sé cómo Christopher puede tener tanta sabiduría. Me encanta. Así debería... Yo tampoco lo sé. Todos los oyentes deberían ser así, joder. De esa que no vale para nada. Mierda, me está jodiendo. Pero que es interesante de la leche. Sobre videojuegos, animes, libros, ciencia y hasta religión. Ojo, para ser sincero, yo no tengo ni puta idea de nada. Yo voy soltando cosas así, random. Pero eres de estos que dan rabia al trivial. Porque saco mierdas ahí que no sirven para nada. Acompañado del sentido de humor de Jaume y sus reflexiones sobre casi todo. Que Jaume muchas veces sabe mucho más que yo, ¿eh? Lo que pasa es que como dice tonterías ahí, pues parece que no. Y dicho esto, si os apetece retomar la lucha antirreligiones a la que me uno en vuestro bando, os recomiendo la película El Nuevo Testamento, donde Dios es un cabrón en batín que trata mal a su esposa y su hija, vive en un piso cutre y se dedica a pensar nuevas desgracias para los humanos. Es una comedia rara, pero al mismo tiempo crítica. Bueno, pero eso es el Nuevo Testamento y el Testamento a secas. Bueno, un saludo y besicos en la frente, sí, homo. Hostia, pues no la he visto, o sea... Sé que de qué película habla, en inglés se llama The Brand New Testament. Y he visto la portada y demás, pero la verdad es que no la he visto. Y después de que dejó el comentario, de que dejara el comentario, pensé, hostia, tengo que verla. Pero luego se me olvida. Mientras estoy jugando a 8 juegos a la vez. Suerte mate, dice, sois unos hijos de puta. Pagaré para ver ese especial Souls y el de Lovecraft. Mamones. Pues venga, ya estás tardando. Ya puedes empezar. Y Enric dice... Muy buenas, señores del lore, amos del fruto seco y etcétera. Escribo este comentario después de iniciar la nueva era de Patreon. Ya, bueno, ha puesto patrón. Patrón. Patrón. Porque ahora es un patrón. O plomo. Ya comenté en Facebook, pero lo haré aquí. Llevo con vosotros casi el mismo tiempo que vosotros mismos, como lector. Llegué a vosotros por recomendación de mi hermano. Habéis llenado horas y horas de mi día a día y de manera totalmente, como lo diría, gratis. Por eso he decidido unirme a este nuevo proyecto y quitarme de Xbox Gold. Sí, que se jodan los de Microsoft. Creo, y es mi opinión, que os merecéis este paso y solo desearos lo mejor, eso sí, seguid así de vosotros. Pues eso es todo. Por no decir, seguid así de subnormales, ¿no? Pues eso es todo. Dejamos de chuparnos las pollas y recibe un saludo de este vuestro más humilde lector. Pues nada, chicos. Como le diga el hermano, que ahora son de pago, ¿no? Me corre a gorrazos. Por suerte, su hermano está lejos, ¿no? Sí, no está por aquí, ¿no? Pero de tanto en tanto nos vemos, coño. Ay. Pues, chicos, gracias por los comentarios. Y... ¿Eran todos los comentarios? Eran todos, sí, ya sí. Ya se han acabado, joder, qué lástima. Porque lo que más me gusta de los podcasts es leer comentarios de nuestros amables. ¿Has visto cómo cambia el dinero a la gente? Claro. ¿Sabes qué es el problema? Que claro, ahora como están en Telegram todo el día diciendo tonterías. Ya se les ha acabado la tontería. ¿Para qué van a comentar? Además, no se pueden comentar GIFs ni stickers. ¿Qué mierda es esta? Aparte, en los comentarios no se pueden poner tetas. Ni GIFs de tetas. Ni gente. Ni GIFs de culos. O sea, eso ni GIFs de gente cagándose encima de otra gente. Ese es el listón. Pues no llames al mal tiempo. Este es el listón de Telegram. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pasamos al podcast, ¿no? Porque la gente quiere saber de qué cojones vamos a hablar. De hecho, ¡hostia! Yo también quiero saber. Juegos de la quincena, sección triste o algo. Sección triste. Christopher, no has jugado nada tú. Sección triste, yo no puedo estar sin él. Qué hostia que tiene el cabrón. ¡Qué hostia que tiene! Es que me encanta. Estoy haciendo mucho ruido. Okay. No sé si pero es que he hecho yo antes. Es verdad, hijo puta, luego sí, al editar. Igual, tengo... no. Sí, es lo que mola. O sea, si sacamos uno con el audio perfecto, sin tener de fondo, sin obras en la calle, verdad, sin tú haciendo ruido comiendo, que siempre hace ruido. La gente dice, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué han hecho con esta gente? La beta del Ghost Recon Wildlands. ¿Has visto qué, qué pronunciación? Buena, buena, ¿eh? Pixel perfect. Pues ya... Ya en la segunda, hoy he estado jugando. Ya estoy en el paro, he estado jugando desde prácticamente las 12 de la mañana que ha estado en marcha. Me he puesto un orinal aquí en el estudio. Y desde las 12 hasta las 6 con Virustron, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca. Ponme en contexto, que yo soy un ignorante de la puta vida. ¿Sabes que Ubisoft hace juegos malos como los Assassin's Creed? Pues luego hace juegos buenos como los Ghost Recon. Que está mejor, ¿eh? Es de del mundillo este inventado por Tom Clancy. Bueno, que ponían Tom Clancy presenta tal tal y Tom Clancy dice qué mierda es esto. De hecho te iba a decir, claro, por eso es Tom Clancy's lo que sea, claro. Claro. Pues pero claro, Tom Clancy ya aparte de que ya está pajariter. Y me río, qué hijo de puta que soy. Otro al hoyo y yo tan contento. Es que me ha hecho gracia lo de pajariter y ahora lo pienso y digo, pero qué hijo de puta que soy. Sí, sí, esto es así. No sé hasta qué punto está basado realmente en sus obras. Porque yo leer no he leído nada, pero he visto películas como La caza... ¿Ves? Las de Jack Ryan, La caza de Octubre Rojo... Juego de Patriotas... Eso los he visto. Tal, que son guays. Pero tampoco he leído nada. No. Y bueno, empezaron a sacar estas movidas como los Rainbow Six. Que esto me parece que sí que lo mencionan en algún libro, me suena. Me suena que alguien me lo ha comentado. Pásame el agua. Y entonces Tom Clancy, mientras escribía, tenía en mente el multijugador, o sea... Sí, decía... Es que ahora iba a eso, coño. Decía, pues eran un grupo tan fenómeno y tan compenetrado que se parecía que lo jugaban distintos jugadores de todo el mundo. O sea, con matchmaking. Pues bueno, al sacar a este juego, los Ghost Recon, siempre saca... es como una... Si le dices rápido es como los gorricon. Los gorrinos. Los gorricon que te ayudan a aparcar. Los gorricon. Hola. Necesita. Son como los Misix estos. Hola, ¿cómo Misix? Los gorricon. Misix. La existencia en dolor. Eso es de Rick y Morty. Sí. Si estáis escuchando esta puta mierda, en vez de ver Rick y Morty, estáis haciendo mal. Hacéis las cosas no mal. Es de Tom Clancy, Rick y Morty. No, no. Podrían ponerlo, porque se basan tantas cosas en él que podrían poner Tom Clancy y Rick y Morty. O sea. Bueno, pues el tema de los Ghost Recon es como una unidad súper especial del ejército que te ríe con mi trono. Es que... ¿Qué pasa? Digo lo de Ghost Recon y me suena... Parece un animal. ¡Mira, es un gorricón! Vamos a cazar un gorricón. Y si no, encontramos gamusinos. Ve, pues el tema es que los gorricos... Ahora me la has pegado, coño. Vale. La unidad esta, cuyo nombre ya hemos mencionado suficientes veces para que sepáis a quién nos referimos, es como una unidad del ejército especial, ¿no? Como aparte que empiezan a hacer... Bueno, es como el reconocimiento de los marines, ¿no? Hay las unidades de reconocimiento que son, en teoría, los que tienen que estar más entrenados porque los envían antes de los otros. ¿A qué? ¿A matar? A reconocer, coño. Escucha, ah, Recon. Escucha. Recon, claro. Es la parte Recon de Gorricon. Claro. Claro, claro. Pues esto, existen de verdad los marines. Es un cuerpo de los marines, reconocimiento. O sea, o al menos... Existe de verdad, al menos existe pero, en mi verdad, que forman un cúmulo de películas como el Sargento de Hierro, que da instrucción al reconocimiento. Pero yo pregunto, ¿cómo reconocen a los fantasmas? Vale, idiota, hablaré hacia el micrófono, porque no me ayudas. No, así no se puede, no te puedes poner serio, vale. Pues el tema, Es que va de esta unidad, ¿no? Que es como una unidad de reconocimiento de operaciones encubiertas. Es como lo típico de, oh, somos... Sí, son como fantasmas. El rollo es ese, que van y, oh, no dejan rastro porque, ay, oh, son Gorricon. Tristan Maker. ¡Qué gilipollas! Pues vale, pues esta nueva interacción... Ahora... Lechicón. ¿Lechicón qué es? Un puto Transformer, el Transformer más aburrido de la historia. Se transforma en un diccionario. Todo eso, Lechicón. Vamos a meter ruedas. No puede rodar, es un dino. Un diccionario. Era de los Dinobots. ¿Por qué? El Lechicón. Y estaba todo transformado en un dinosaurio. Puto sordo dinosaurio. Dije, joder, tío. El diccionario. Mira que lo siento. Esto no va bien, este podcast. Se está desmadrando. Había droga en los donuts. Pues el tema es que son como las operaciones especiales. Es el típico cliché, ¿no? Que dicen, enviaremos tal a este grupo especial, ¿no? Si morís en el sitio, nuestro país no reconocerá nunca que existía. Pues si no nos reconocéis, ¿por qué nos llamamos Ricón? O sea, molaría que nos reconocieran. Despedido, o sea. y con razón. Pues el tema es que en esta, que es Ghost Recon Wildlands, que es tierra salvaje y en Bolivia, o sea, que los bolivianos deben estar contentos, sí, tócate los huevos. Joder, macho, ¿es Wildlands? Wildlands, ah, sí, vale, pero es como alegórico. Ya, bueno, tierra salvaje porque hay guerra, narcos y patrones. Claro, y hacen coca, claro. Súper chunga, y después la compran los americanos, pero se sienten mal y envían al ejército a acabar con la coca, pero pues dicen, oye, ¿por qué no llega coca? ¿Qué estáis haciendo? ¿Gorricón? Digo, ¿Gorricón? Digo, un coño, no queméis la coca, enviadla que la requisemos. Pues va de esto, y es el primero que es... Porque todos eran más o menos, eran misiones, pero eran más o menos abiertas, ¿no? Podías afrontarlas como tú quisieras. Pero este realmente ya es un mundo abierto que además es bastante enorme. Son varias comarcas. En la primera demo se pudo probar la provincia inicial donde empiezas la historia, que es Itaqua, creo que sí. Itaqua y después... El Wendigo. Y ahora que camina en el viento. Se llama Itaqua, tonto el nabo. El Wendigo, que tiene que ver con Bolivia. Nada. Tú mezclas todos los indios y los metes todos en el mismo saco, coño. Y ahora en la nueva beta han puesto otra provincia adyacente que se llama Guatemalteco, no lo sé. Se llama. Es un nombre raro. No lo sé, no me acuerdo. Vale. Y es bastante enorme, o sea, y escarpado. Tú puedes ir por donde quieras, pero claro, hay coches todoterreno, pero según qué cosa no lo vas a conseguir. Y el tema es que es muy útil ir en helicóptero, porque puedes coger helicópteros o aviones y lanzarte en paracaídas. Para acceder a terrenos que no puedes acceder. Claro, y para desplazarte, porque son grandes distancias. Pues el tema es muy chulo, claro, porque funciona un poco con este sistema que se puso un poco mucho de moda con los Far Cry, me parece que es el primero que lo hicieron, que es lo de reconocer. Llegas a un campamento o la misión, tú reconoces, marcas enemigos y más o menos te montas una... Estrategia. Una estrategia, ¿no? Pues esto es, claro, pero aquí tienes un montón de opciones, porque realmente puedes llegar desde el aire, además... Se puede jugar cooperativo y no es un modo aparte para el cooperativo. O sea, tú estás jugando uniplayer con tres bots controlados por el ordenador, vale, que le puedes dar órdenes. Ahora iba a flipar, digo, ¿cómo que puedes jugar multijugador? O sea, ¿el juego no está enfocado al multijugador? No, o sea, es uniplayer, pero puedes jugar con gente, cooperativo. No competitivo, cooperativo. Ya, pero escúchame. Sí. Jugar con bots es más mierda que jugar con gente. Hombre, siempre es más mierda que jugar con gente. Pero entonces, lo que quiero decir, ¿el juego no está enfocado al multijugador? Bueno, sí, pero no es No es obligatorio. No es obligatorio. Ya, jugar solo. Los Locos Ricón siempre has podido jugar solo. Ya, pero o sea, ahora, la inteligencia artificial está bien. Ahora, según como lo has dicho, parecía que como... Pero no el sé, tema, como le puedes dar órdenes concretas de ponte ahí, espera ahí, vigila, dispara eso, y hacer una cosa muy chula que es, por ejemplo, disparos sincronizados. Tú puedes marcar 1, 2, 3, 4 a los... pillos, ¿no? Que tienes y después cuando le das un botón, pa, pa, pa, todos disparan y los matas a todos. Vale. Hombre, claro, eso es siempre más guay con gente y además no hacen distinción. Bueno, es lo que te iba a decir, más guay con gente, a ver, Depende, es más divertido, pero claro, los por lo menos los bots te obedecen, porque en los vídeos de las presentaciones sí, es muy guay, los tíos ahí súper coordinados, claro, vamos aquí, entra, disparas y no sé qué. Un ejemplo. Esto con los amigos en LOL, o sea, es dispara, ver, ¿dónde estoy? Va, mira. Un ejemplo perfecto es porque hay misiones que, claro, tienes que entrar en una cárcel o algo así, o un campamento súper fortificado de noche y sois cuatro, ¿sabes? Realmente no, contra un montón. Claro. Y dices, entraremos así sin que nos oigan, que además es lo guay, es la manera, puedes entrar a lo bestia ya, a lo mejor te saldrás con la tuya, pero lo guay es así. Hicimos una misión y digo, wow, nos llevaba, además lo diré, es uno de los Patreons, Suertomate, eran dos Patreons, Suertomate y Virustro. Por eso jugabas con ellos. Y nos llevaba, y caraje, además, nos llevaba en helicóptero. Y nosotros, digo, saltaremos antes, en paracaídas, avanzaremos y después tú, Suertomate, aparcas el helicóptero y vienes por el otro lado y hacemos una envolvente. Bajamos y en eso que vemos a Suertomate bajando encima del campamento con paracaídas. Y digo, bueno, bien. Justo detrás suyo bajaba a plomo el helicóptero, porque claro, paró el helicóptero justo encima... Y se tiró. Y el helicóptero dijo, pues me voy para abajo. Hizo una explosión, todo el mundo disparando al aire. Digo, me cago en la puta, ¿qué es esto? Pero, bueno, y el tío, joder, yo me pensaba que iba a tener un poco de inercia. Y yo, si lo paras, es un helicóptero, cae a plomo. O después otra, que ¿quién era? No lo sé, pero... Porque los helicópteros aterrizas y claro, hay un momento que si dejas de apretar el botón de aterrizar se quedan como... que están a punto de arrancar, no tocan el suelo y tal. Sí. Y te puedes bajar y tal. ¿Qué pasa? Llegamos ahí, bajan todos, bajo yo, que me parece que era yo que pilotaba este helicóptero, no sé qué. Y digo, ¿vas a aparcar el helicóptero? Y yo, Roger. Y el helicóptero sigue avanzando, destruyéndose. Y yo, bueno, en algún momento se parará, porque iba a un palmo y hace... Hostia, pavo. Tiene estos momentos que son muy risas. Y además tiene momentos muy chulos porque, por ejemplo... La gracia de este juego está en el multijugador, está claro. Eso es lo que yo decía. Pero incluso un player está muy bien, o sea, es un juego que me ha sorprendido. Responden los bots, eso sí, es importante. Sí, sí. Y responden mejor que algunos jugadores. Que dejan el helicóptero en marcha. Sí. Pues el tema es que, por ejemplo, me ha sorprendido gratamente los gráficos. Los gráficos son muy chulos. Es un mundo abierto, pero la iluminación, sobre todo, porque a veces pasa la luz entre las nubes que está nublado y vas tú con el helicóptero y va iluminando las montañas, es muy guay. O en la zona nueva has llegado a las típicas, como las salinas estas, que son lagos de sal que no cubren y había flamingos. Y tú cuando llegas ahí con un vehículo por encima de la sal y un poquito de agua empiezan a prender el fuego y se refleja la luz en los bichos, muy guay. ¿Y esta es la primera beta, no, que sacan? No, esta es la segunda, tercera vale, creo. Vale. Porque sacaron un alfa, después una beta cerrada, que es a la probé, gracias a Caraje, que es el betas. O sea, Caraje es el betas. El betas. O sea, él dice, quiero una beta, tal. Es como un dealer, o sea. Un camello de betas. Y ahora es la beta abierta, que es desde ahora que estamos grabando esto, que es día 24. 23. Ah, día 23. Yo antes he dicho que era día 24. Sí, pero ¡qué beta! Pues aún mejor para lo de antes y peor para lo de ahora, que no sabes qué día estás. Sí. Y está hasta el 27, que es lunes, creo. Sí, el 27 el lunes. Sí. Ya cuando oigáis esto, seguramente ya estará finiquitado. Pero sí, bueno. Ya será el 28 de marzo. Si interesan algo el juego. Y el juego sale el 7 de marzo. Igual, ya cuando lo oigáis, ya está el juego. Pues me ha gustado mucho. O sea, para jugar con gente es una pasada. Es de estos juegos que decías. Porque además lo comentaba, porque jugábamos mucho con el grupito este y decíamos, hostia, molaría un juego de esto, de historia, tal, y de hacer cosas. que molase. Y este parece el juego, porque por ejemplo, el rollo que te digo es muy chulo, llegas a un campamento que tienes que conseguir unos documentos, ¿no? Y está pasado tal cual. Y cuando llegas, ves que hay un helicóptero muy grande médico en el campamento y dicen, hostia, son recursos médicos que nos irían de puta, y te llaman por radio los rebeldes y te dirían, y te dicen, esto nos iría fabuloso, el helicóptero este, ¿por qué no nos traes el helicóptero? Y aparte de la misión, pues hay una misión secundaria que es extraer el helicóptero. Claro, si tú alarmas a la gente, hay uno que es el piloto que se va para el helicóptero y se pira. Tienes que ir al loro de matar al piloto y lo que haces, claro, porque vas cuatro, en ese momento éramos cuatro jugando. Digo, hostia, pues yo pillo el helicóptero, me lo llevo y ya vuelvo. Y vosotros seguís con la misión. Y eso es muy chulo porque no hay ningún tipo de impedimento de que te estás saliendo a misión. Fui a entregar la misión secundaria, cogí otro helicóptero y fui a recoger a los compañeros que habían limpiado el campamento. ¿Sabes? Y eso dices, hostia. Que... Muy The Cream. Sí, muy, muy chulo. O, por ejemplo, claro, son cuatro. A veces coges una moto o coges un coche que no caben cuatro. Y a lo mejor uno va por un lado en moto, el otro en coche, o sea, o otro va siguiéndolos en el helicóptero. Muy, muy, muy chulo, la verdad. Joder. ¿Ya hay fecha de lanzamiento? Sí, lo acabo de decir, el 7 de marzo. Es verdad, tío. Hostia, no, ¿cómo vamos? Pero vamos, sí. Vale. Pues era para que... 7 de marzo. Era para que lo repitieras. Claro. Sí, claro, para que lo sepas. 7 de marzo. Hostia, qué guay, ¿no? Muy chulo, muy chulo. Y eso que gráficamente, o sea, sale en PC, en todo. Entrante. En Xbox y en PS4. Pues empecé, no estoy jugando al tope de gráfico, porque no me tira fluido, me tira como a 30 frames como un animal. Y ya se ve muy, muy la crema. Y además bastante estable para jugando, hacer un ¿estás juego. ¿Estás jugando como un animal? No, lo bajo un poco y juego bien. No, 30 frames, estás jugando como un animal. No, a 30 frames no juego, te lo digo ahora. Digo que si lo pusiese todo a la locura del detalle gráfico, jugaría a 30 frames. Pues... El tema es este, que es muy chulo. Muy chulo, me ha gustado mucho. O sea, probé la primera beta y precompré el juego. ¿Directamente? Sí, sí, porque dije, hostia, lo jugaré. Qué guay. Máximo de 4, o sea, sí, máximo de 4 por equipo. Sí, máximo son 4 por escuadrón. Es un escuadrón de 4. Vale, e imagino que puedes jugar 2 y 2 bots. Sí, sí, o sea... No. Cuando entra una persona ya se quitan los bots. Ah, vale, vale. Persona. Puedes jugar 2 personas, pero por lo que me he percatado... los enemigos, cambia el número de enemigos en función de las personas que jueguen. O sea, los campamentos hay menos enemigos. Ya, claro, sí. Hombre, sí, porque si no sería complicado. Se ajusta un poco. No, está bien, porque además entrar dos no es lo mismo entrar dos que entrar cuatro, está claro. No, hombre, está claro. Y si entras tú, pues tienes 3 boss por lo menos, pero joder. Vale. Está guay. En Bolivia se ambienta la acción. No sé si Bolivia será así, pero todos son caminos de cabra y tíos, ay, ay, ay, digo, deben estar los bolivianos contentos. No habrá ciudades, solo habrá puebluchos de coca. No, muy bueno. Vale, pues ahora... Ya hemos acabado con los juegos, ya hemos acabado con todo. A ver, yo te quería comentar una cosa, porque... Pero es anime, lo meto en esta sección. ¿Hacemos un cambio de sección epiquérrimo o del tirón? Yo apuesto por hacer un súper... Cambio de sección, cambio. Con música, luces estroboscópicas que no vais a ver porque es audio. ¿Sabes lo que pasa? Que igual saltamos de una cosa a la otra, porque como hoy es un poco aleatorio el tema, entonces... Sí, es un poco random, es que ya chicha buena tenemos poca. Bueno, no es que tengamos poca. ¿Tú no juegas nada? Me dirás. Estoy jugando, después de acabar el The Last Guardian, empecé Dishonored 2. Sí. Pero Dishonored 2, o sea, no me lo he pasado ni una sola puta vez. Ya. Entonces, no, o sea, no puedo. Pero, ¿puedo ¿qué sensaciones decir, te da? Puedo decir que me gusta mucho porque es como el 1, se parece un montón al 1. O sea, sí. Hombre, al menos eso se lo han asegurado. Exactamente, si te gustó el 1, pues entonces este. Y creo que. La verdad es que, claro, como mi supermemoria es así de limitada, la diferencia gráfica, digamos. Ni la puto noto. O sea, ahora me dices, el uno se veía igual, y seguro que no se veía nada igual, seguro que se veía en la mierda, pero me dices, se veía igual, y te digo, hostia, sí, se veía igual, porque no me acuerdo. Esto es como cuando Tron. Sí. Cuando veis la nueva de Tron y dices, pero si la antigua... Es igual. Y después ves la antigua... Pero básicamente es lo mismo. Bueno, puedes llevar a Corvo y a Emily, eso sí, es diferente. Al menos se han sido continuistas con una cosa que ya funcionaba. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? Dicen, no. Vamos a hacer la segunda parte que sea una aventura conversacional de citas. Y tú, ¿estás seguro? Y yo, sí. Convencido. Yo lo veo, eso en Japón lo peta. A ver, por mí contento, porque total... A mí el 1 ya me gustaba y el 2, pues es lo mismo. O sea, tú llegas. Yo ahora mismo, porque estoy jugando sin poderes y no he visto la diferencia entre los poderes de un juego y del otro. O sea, yo. Hay poderes súper chulos nuevos. Porque es que llevas a Emily sin poderes. No, llevo a Corvo sin poderes. Ah, porque Emily con poderes mola huevo. Es que es eso, es que Emily, como no es un personaje con el que haya jugado porque no sale en el 1, he dicho, vale, pues Emily jugaré en la partida con poderes. Y Corvo lo estoy haciendo sin poderes. Y como básicamente. Es igual, o sea, tú te agachas para ir en las sombras para que no te detecten, llevas el cuchillo en la mano derecha para degollar inútiles, el corazón para detectar las runas y los talismanes, sí. Y para que te hable y para conocer los secretos de los PNJs. Es un problema, porque yo ahora he entrado en una dinámica que me acerco a un civil, hablo con él y me dice, ay, sí, no sé cuántos, y digo, sí, ¿verdad? Pero conozco tus secretos, aprieto el corazón, y en cuanto Jessamine me dice, este ahogó a su mujer en la bañera. Hago, y le acorto el cuello y atropo, pero así, adiós. El asesino de corazón. Para ratas. Cuando eres tú el que vas con un corazón extraído de una persona en la mano, igual el loco eres tú. ¿Sabes? Luego dicen, ay, el asesino de la corona, el asesino de la corona. Y digo, yo soy peor que el asesino de la corona, cabrones. O sea, asesino de todo lo que no es la corona. O sea. En mi partida, Corvo es como el peor ser humano que existe, porque llega rapiña de todo, o sea, se queda con las monedas, se queda con todo lo que encuentra. La medicina de mi hijo, todo para mí. Pero, a ver, bueno, no sé, soy el malo entre comillas, porque a todo el mundo le aprieto, bueno, cuando me acuerdo, igual no me acuerdo en alguno, pero todos les aprieto ahí el corazón para ver sus secretos, y dice, esta es bondadosa y tal, pues digo, pues tú has vivido. Tú vivirás. Tú sobrevives a mi juicio, perfecto. Me place que vivas. Y claro, también tampoco recuerdo exactamente los cachivaches que tenía el 1, ¿sabes? A lo mejor en el 2 han puesto mejoras en las armas que seguro sí. Que en el 1 no estaban, pero como no me acuerdo todo tenía me la viene. La ballesta esa molona, ¿no? La ballesta ya estaba en el 1, pero en este tienes un montón. Jugado, en el 2 tienes un montón de virotes que no utilizo para nada. O sea, yo a lo de siempre. Cuchillo. Abuelo. Pico pala. fósil. Yo a lo de siempre, los virotes de siempre. Y por el lado que pincha, traca. Para que no me escuchen, pistolazo. Guarda, porque te crees que sí, al final te va a salir Godzilla y vas a necesitar. Va a salir el malo del Ninja Gaiden. Sí. O sea, va a decir, Dios, menos mal que me he guardado todos los virotes. Voy súper, uy, pero ¿y si gasto los virotes en este enemigo y luego me hacen falta más adelante? Y después era un tísico, el malo del final en silla de ruedas, seguro, o sea, o algo así. La verdad es que estoy jugando ya un poco on fire, porque voy en las últimas misiones, entro en los. A ver, me agacho más que nada para escuchar las conversaciones, porque a veces hay cosas que te pierdes. Porque en este juego me molan un montón los detalles. Es rollo. Según Arcane lo que hagas. Arcane mola para eso. ¿Eh? Arcane, lo que hacen en el juego. Eso, si algo tiene Dishonored, es el detalle. Esto de que seas malo o bueno, aquí sirve de algo. Por lo menos, o sea, no hay un medidor de mierda que te da un poder o otro. Sí, ¿sabes? Se llaman ratas. La ratada padre. Bueno, pero sirve porque te pierdes detalles, ves cositas. Por ejemplo, hay. Una tontería, pero hay un momento que llegué a una habitación y había un cadáver tumbado en una camilla, ¿vale? Sí, lo que hacen los cadáveres. Sí, vale, quedarse tumbado. Sí, dije, un cadáver. Recargué la partida por Because Reasons, ¿vale? No voy a... para no hacer... Bueno, a ver, hay una partida que tienes que decidir de qué bando estás, que como en el 1 también había una. No creo que sorprenda a nadie. Ve, pues primero hice un camino y luego recargué para ver el otro. Ve. Cuando vine con el otro, como vine de otra manera, ahora iba como... Ah, claro, iba... Bueno, no lo voy a decir porque... Bueno, por si acaso. Que sea. La cuestión es que algo cambió. Y entonces llegué y vi qué había pasado con ese cadáver. O sea, vi un tío encima, delante del cadáver, que dijo... Bueno, yo te voy a matar, así como una... Porque estaba enfermo, el de la camilla vale, y tal, y para que no va, sufriera más, sí, pues vale. Lo mató y tal. Entonces llegué yo y dije, hostia, qué bondadoso que eres. Eso por matar enfermos. Ahí, hijo de puta, yo soy mucha mejor persona que tú. El vengador estuvo aquí. ¿Sabes? Y a lo último ya entro en los dentro y digo, ¿qué pasa? Porque ese es el problema, tío. Lo he puesto ya, o sea, lo puse en difícil Un poco por esto, porque claro, si no, te paseas por todo y eres el puto Armagedón andante. Porque ya está Chetimer, ¿no? De contras y movidas. Esto, sí, es que es eso. El problema es que al final la mecánica de siempre... O sea, la mecánica es la de siempre. Esperar a que te vayan a atacar, hacerle la contra y matarlo. Y si saca la pistola, disparar tú antes de que te disparen a ti. Entonces se hace bastante fácil. Igual tenía que haberlo puesto en muy difícil, pero es que al principio. No quería tirarme 28 horas. En estos juegos, como el juego está tan bien hecho y lo que tú dices tiene tanto mimo al detalle, casi se soporta mejor, ¿no? Que después sea... Corto. No corto, sino fácil, sí. Como dices. No... Sí, o sea, el juego... Tú porque te fuerzas a jugar de esta manera, o sea, tú buscas todo, tal, pero a lo mejor con los poderes, la variedad y tal, es más la diversión de, uy, ¿cómo voy a hacer esto? Eso es verdad, pero claro, con los poderes seguramente será todavía más fácil, no lo sé, imagino. Lo más difícil debe ser ir sin que te detecte nadie, claro. Y al caos reducido, porque claro, tampoco puedes dejar cadáveres por ahí porque se los comen las ratas y te cuenta como asesinato. Te eleva el caos, entonces eso debe ser realmente lo difícil. Pero si vas a lo bestia, se hace un poco más fácil. Eso sí, el combate es puta mierda, como en el 1. Ya, o sea, bueno, tú te tienes que dedicar a hacer contras y atacar, ¿sabes? Porque pierdes de vista el objetivo. Bueno, como en Skyrim. Sí. Es que es un combate en primera persona sin poder marcar el objetivo, con lo cual te pierdes. Es difícil. Ahora te imaginas que hay un botón para marcar el objetivo y no lo he descubierto en todo el puto juego. Podría ser. Y te digo una cosa. Al principio del juego me caneaban un montón porque apretaba del Dark Souls 3... apretaba el botón para marcar el personaje y ese botón es el de la mirilla. Y hacía... Y me daban de hostia. ¿Qué pasa? ¿Te imaginas que fuera el personaje poniéndose así la mirilla de la máscara? O apretaba el círculo para rodar y lo que hacía era agacharse. Yo recibiendo la cara. No me pegues, que estoy estudiando. Estoy estudiando cómo entrar. Hablando de sistemas de combate, he seguido, aún no hablaré de él, pero he seguido con el Final Fantasy XV. ¿Ves? El Final Fantasy XV es el siguiente que tengo en la lista, porque ahora cuando me pase Dishonored, lo tengo, me lo regaló mi cuñado, lo tengo ahí, y me está diciendo, ¡juégame! Pero a la vez, el puto Tales of... puto Berserker. Tales of Berserker, molaría un huevo. Iba a decir Cestiria, pero quería decir Berseria. Tales of Berseria, me hace unas putas ganas que lo estoy flipando full. ¿Y lo tienes? No. ¿Entonces? Pero da igual, me hace ganas. Salgo, lo compro rápidamente. Patreon ahí. Chaval, madre mía. Madre mía. Pues hice un combate contra Leviatán. ¿Vale? Rafa no me ayuda. ¿Sabes? Es que hay un bicho que se llama Leviatán en los Final Fantasy. Sí. Bueno, lo sabías. Ve. Y estuve combatiendo contra él, que es una pelea de estas largas. Y dije: este sistema de combate es una mierda. Tuve como una sudden realization y digo, una epifanía. Sí, lo digo siempre, pero ahora me ha gustado lo de sudden realization. Sudden realization, sí. Y dije, este combate es súper aburrido. Es lo más aburrido que me he tirado al buche en tiempo. Y sí, es un poco el problema que tiene el juego este. El combate es un... tiene una profundidad que es más como te gusta más pensarlo, pero es básicamente me tiro con la espada, ta ta ta ta ta ta, y cuando salga el botón de esquivar un poco, pero la historia está bien. La historia está bien. Ya tiene que estar bien porque me engancha y tal. A ver, yo como no he jugado todavía, no puedo tampoco valorarlo, pero el hecho de que estés todavía enganchado al Final Fantasy XV por lo menos me da una esperanza. Sí. O sea, le voy a dar un botazo de confianza grande. Iba a jugar igualmente. A lo mejor tú el combate lo juegas y dices, hostia, tiene súper tal. Tiene algunas cosas, algunas mecánicas, pero veo que a lo mejor es porque el juego es largo. Pero que no ha avanzado aún lo suficiente para decir, hostia, no... Algunos combates contra jefes sí que he dicho, hostia, tienen chichilla, pero... Es como muy random. A mí me lo pareció, por lo poco que jugué, es como muy me pareció random. Muy, muy aleatorio, a la mierda, muy... O sea, íbamos ahí a saco. Es como no me he querido mojar en ninguna de las dos cosas. O sea, en un hack and slash tienes que estar al loro, ahora me va a pegar, ahora esquivo... Sí, exactamente. Pero y en este no tanto, o sea, porque no puedes. Porque es demasiado caótico. Y porque los movimientos, al ser como un... conservar este aroma de rol, tienen como una especie de lag. No tiene la inmediatez de un hack and slash. O sea, tú das a atacar, le das cuatro veces y él atacará cuatro veces, aunque te estén pegando, ¿sabes? No, o sea, parece que no se han llegado a mojar y hacerlo totalmente hack and slash. Claro, porque no querían realmente. Claro, y tiene comandos y tal, y a veces cuando tiras un comando te quedas como en un momento invencible mientras se hace la animación... Y es eso, creo que el problema, pero en el combate este, o sea, falla por todos lados, porque al final acabas el combate, no te lo diré porque es spoiler y tal, pero dices, ¿por qué me metes esto? Y ya van dos combates contra Sidererios, lo llaman los Covenant, que son como las invocaciones. Sí. Y a ver cuál más malo. Uf. O sea, porque dices, no es que sea malo, pero es como... Es un poco como... No es un quick time event y sí, ¿sabes? Es como decir, esto lo podrían haber solucionado con una escena de vídeo molona, ¿sabes? Yeah. Porque para lo que he hecho... Es, después, en cambio... Es para polla. Te vas a la cueva más gitana de un mundo y te sale un malo que, hostia, las pasas putísimas, ¿sabes? Pero eso más al principio. Pero... Y se me había olvidado que estabas jugando al Final 15. O sea, ¿le sigues dando? Sí, claro. Es largo. No te lo has pasado todavía, deduzco. Juego menos porque tengo que jugarlo en la tele. Claro, tengo que... Vale, juegas, no es lo mismo que jugar en el ordenador. Tengo que quitar la tele y... Pero vamos, que igualmente sigues jugando. O sea, no es que la hayas dejado abandonada porque hayas aburrido. Que eso es lo importante. Ahora ya he cambiado porque hay un momento que sales de la... Que eso está muy bien, sales de la zona principal y te vas a una isla que es ahí la ciudad de Altisia, que es preciosa. Es como Venecia, pero a tope... De pirulas. Porque dice, ah, los canales pues por arriba, que floten. O sea, y tú, ah, ¿por qué no? Y un gondolero a motor, y tú, ah, la locura. Y claro, al estar ahí, ya no estás en la zona, la que es el mundo abierto del principio. Pero hay un... Cuando vas a descansar, que es cuando recuperas la experiencia y tal, cuando te acumulas la experiencia, sale el perrete este que salía en el anuncio. En la demo, ¿no? El de sí, las orejas. Sí, el tutorial. Es un perrete negro que que con el que te carteas con la pava de la luna Freya esta. Y te sale y te da la opción, una opción muy importante que es jugar, que le hace, dame la mano y te da la mano y ya está. ¡Wow! No sé para qué sirve, pero lo he hecho como 5 veces, o sea, seguida. Por como, si acaso. Digo, hostia, a lo mejor ahora dice, Dios, me ha dado la mano 5 veces. Es como yo con los penejotas de los Souls, ¿no? Sí. Le hablas con él 80 veces por si acaso. Claro. Y después te da una opción de viajar al pasado. Revivir un recuerdo del pasado. Y yo digo, ¿qué es esto? A ver, ¿qué será? Y revivir el recuerdo del pasado simplemente es que te vuelve a una zona random anterior y puedes seguir haciendo misiones. Como las misiones que me he dejado, pues las sigo haciendo, pero se supone que ya las hice. Ah, oh, qué bien. Te lo mete así en el juego, en vez de decir, espera que vuelvas, dices, no. Digo, wow, ¿te acuerdas cuando hice la misión esta? Yo, pues cuando vuelves a dormir, le dices al perro, vuelve al presente, no sé qué. Y sigues con la historia. O sea, es para hacer misiones secundarias. Sí, es como la misión secundaria que te has dejado, porque sí. Llega un momento que dices, a partir de ese punto no podrás volver en un tiempo, no sé qué. Pues son como flashbacks de las misiones que para hiciste. Permitirte hacer misiones. Sí, es como un flashback. Hostia, joder, ¿qué digo? Pues no lo joder, veo. Qué curioso. Sí, no. Y no lo había visto nunca hacerlo así. No lo veo nada mal. Y ahora estoy en otra zona. O sea, ya he pasado a otra zona que es... ¿Sabes qué capítulo es? Voy por el 10 o una cosa así. Me voy acercando peligrosamente a uno que dicen que es malísimo. Ah, por eso te preguntaba. Sí, pero me parece que es el 13. Sí, algo así, 12 o 13. Realmente... Pero lo han parcheado en teoría. No lo sé. Lo tenían que parchear. No lo sé, yo simplemente he leído eso, que había un capítulo que era una mierda, no sé qué. Y no sé ni por qué, ni quiero saberlo. No quiero saberlo. Ya no quise leer ni de qué iba y tal. Solo me falta ahora spoilear bueno, un puto de esto. Ya me he encontrado los temas uno, sobre todo de que un personaje secundario te dice, oye, que me piro. Y digo, ¿cómo te piras? Y digo, tengo que hacer unas cosas. Y se va. Big Horizons. Y vas con otra, que vale, que te ponen una tía con súper tetazas y dicen, vale. Pues como si no quiero volver. A ver si lo matan por ahí y tal. Y después vuelve... A ver si lo sacrifican como a Trico. Sí. Y después vuelve, que la Danae esta, Aranea esta sí, que sí, decían. Sí, Batman puso una foto en sí, el Telegram. Sí, sí, mucho sí. Mejor que Cindy. Sí, ¿qué dices? Esa armadura que te devuelvan el puto dinero. Porque va toda con armadura, menos el escote que lo lleva abierto. Claro. ¿No? Porque si no, ¿qué lanza va a atravesar eso? Sufren Stendhal tetil. Y dicen, no, y desviene el... A ver. Goku, cuando en la torre de la cinta roja, contra el bullón este, le costaba, no podía. Claro, tengo que congelarlo. Claro, porque rebota, pues las tetas igual. Lo mismo, claro. Pues... Y después vuelve. Y dice, he vuelto. Y con una cicatriz. Y dice, ¿qué coño has hecho? Y yo, pues, cosa. Y no te explican nada. Y esto se supone que es lo que meterán en DLC. Pero bueno, tampoco es nada que afecte a la historia. Ya. Son movidas suyas que... No me hace levantarme y hacer arrancarme las vestiduras y decir, ¿qué mierda es esta? porque le han hecho una cicatriz y ahora parece que tiene un 3 en raya en la cara, coño. O sea, pero me gusta, por ejemplo, mucho la historia y me gustan los personajes, cómo interactúan entre ellos y tal, y las escenas que salen son guays. Que decían, oh, eres un niñato, y tú lo estás pensando y digo, sí, es que es un niñato. Y digo, supéralo ya, tal. Y se pelean. Que eso, madre mía, porque ahí en Lucis, que es el reino este, son unos maricas los reyes, porque ese era príncipe y ahora es el rey. Y coge guarda el paso y digo, eres un niña, ¡pah! Le metes una hostia, digo, a mí ni me levanten la voz, Claro que sí. Me cago en la puta. Digo, que yo puedo prevaricar aquí todo lo que quiera y quejarme todo lo que quiera y a la calle. Es con que ellos. Te están ahí para obedecerte. Y claro, esperar. Eso tú. Mira, los oyentes no lo ven, pero aquí tenemos a Godofredo sentado. Sí, señores. Y tiene que aguantar esto. Claro, son los guardaespaldas, en teoría. Son la guardia real. Sí, todo, sí, sí. ¿Qué dices? Madre mía, ¿quién ha hecho el casting? Su puta madre. Pues no, pues ahora estoy eso. Estoy en un viaje en tren. Vas en tren. Y digo, espera que el tren llegue a su camino, tu tren arriba, tren abajo. Como en el Final Fantasy XIII. Sí, pero más largo. Y tu tren arriba, tren abajo, y tú me cago en la puta. No sé qué, buscando cosas en el tren. Joder. Pero muy guay. No, no, si yo tengo putas ganas de jugar. Pero como tengo ganas de jugar un JRPG y no es el Final Fantasy XV, me he puesto a jugar un juego de GameCube. ¿Qué te parece? Buah. El Tales of... El Tales of Symphonia, efectivamente. Claro, su que es de los buenos, ¿no? A mí me está molando un montón. Y me pasa lo mismo que a... Me pasa lo mismo que a Edu con el Demon's... Como le pasó a Edu con el Demon's Souls. Porque, claro, Edu jugó primero a Dark Souls, luego Dark Souls 2, luego jugó a Bloodborne, y después jugó a Demon's Souls. Y dijo, joder, todo lo que me parecía súper nuevo y tal... Ya salí aquí. Claro. Ahora digo... Y además era un poco... Vienes del Bloodborne o del Dark Souls 3 y empieza la intro ominosa del Demon's Souls y bueno, boletaria, todos los caballeros tenían artritis. Dando una hostia. Y ahora que juego a este digo, hostia, el de Exilia que me gustó tanto, si hubiera jugado antes a este, me habría gustado tanto. Sí, a quien quiero engañar. Me habría encantado igualmente, pero da igual. Pero no, hay muchas cosas. Pero hay algunos... no te habría sorprendido. No habrías tenido esa sensación de novedad. Sí, hay algunos, embriagadora. Hay algunos temas que se repiten ahí. Pero claro, son cosas que, bueno, hay mucha cosa que es muy básica de las historias japonesas en sí, ¿sabes? Que te lo puedes esperar en muchos. Pero sigue siendo guay, tío. Tiene. Me mola el combate. ¿Ves? Mira, el combate del Tales es un combate como hack and slash, pero que no. No sacrifican el que estés luchando y el que estés que al final sea un JRPG con que sea un combate más eso, más hack and slash. ¿Sabes qué pasa con el Final Fantasy XV? Han hecho sacrificios en pos de la espectacularidad. Porque, por ejemplo, durante el combate las animaciones son súper guays. Sí, sí. Y las cosas que hacen y cuando se chocan uno con otro, que se hacen pasar, se dan en la espalda y tal, o cuando hacen... ataques combinados, que todo eso lo vas a desbloquear. Porque, por ejemplo, hay el Ardit, que tú haces más daño si atacas a un enemigo por la espalda. Tú vas haciendo esquives hasta que te pones a la espalda y le das por la espalda. Y hay un momento que si estás cerca de otro compañero, hace como un ataque combinado por la espalda. Y tú dices, esto será el rollo. Que al final das hostias y a alguno de espalda pillarás porque está pegando a tu colega, ¿sabes? Porque no podías elegir la dificultad, ¿no? En el Final 15. Sí. Sí. Pero me parece que hacia abajo. Hacia abajo. O sea, había fácil uno y que era y como, normal. Me interesa solo la historia. Y normal. No lo sé, igual después te lo pasas y te desbloquea a normal. Ya, no sé. Ya, así. pero... Puedes poner un modo que es como por turnos también, ¿eh? Sí, lo sé. Pero no, pero a ver, esto de que te pases un juego y luego te dejen poner el modo... Eso es una puta mierda. O sea, cuando ya te has pasado el juego, ya te has pasado el juego. A lo mejor quieres rejugarlo, pero joder... Bueno, pero de momento me gusta. No. Tiene, al menos, aún no me ha pegado ninguna japonesada de estas que he dicho, y que no te lo haya hecho sí. A ti, que tienes, y ya he encontrado tienes una tolerancia cero a las japonesadas. Ya, mola, he encontrado uno de estos monstruos legendarios de Final Fantasy. Ah, ¿sí? Los típicos monstruos como el arma esmeralda y toda esta movida. Hostia. Creo que sí, que es uno de ellos. Porque es un trozo de mapa. Y es... Dije, hostias. Y la misión, una de las misiones secundarias que encuentras más, es encontrarlo. Y después cuando lo consigues, te dice escapa. Como decía, ahora. Le da y hace. Es súper guay. Porque además es un sitio que dices, oh, sí, he estado aquí. Después dice, ¿cómo he estado aquí y no he visto esto? O sea, hostia. Súper chulo. Qué guay, tío. Estoy de fiebre de JRPG, tío. Entre el Tales of Symphony, el Final Fantasy XV. Madre mía, ahora me voy a poner el Final Fantasy VI. Es verdad, tú te compraste. O sea, no lo entiendo, ¿eh? O sea, pero tú no sé, ¿sabes? Sí, lo arranqué. Lo arranqué y dije, esto es súper viejo. Es que me extraña tanto. O sea, vas a jugar una hora y vas a decir, pero el Final Fantasy VI es como el sumum del JRPG en 16 bits. Es lo non plus ultra, que digamos. Ya, ¿y qué? O no, ¿sí? Porque después ya el siguiente fue el 7, que fue la mierda en 3D. Sí, el siguiente fue el Chrono Trigger, que es la crema en 16 bits igualmente. Si quieres el non plus ultra, no sé. Bueno, a ver, Final Fantasy 16 es la puta crema, ¿eh? O sea, no te digo que no. Chrono Trigger es el que tenía los diseños de Akira Toriyama. Efectivamente. ¿Ahora qué? ¿Ahora estás abriendo Steam para ver si está a la venta el Chrono Trigger? Todo es posible. Te digo cómo se escribe Chrono Trigger. Lo sé escribir, idiota. Chrono Trigger como Trigger, exacto. Se escribe como Bigger. Porque la gente dice Bigger, pero en cambio dice Trigger. Pues no sé por qué. Because reasons. Trigger no es. Gatillo, sí. No está, tío. I am Setsuna, este dicen que guay. I am Setsuna. Inspirado en el clásico juego Chrono Trigger. Ah, claro, te están poniendo juegos parecidos, ¿no? Este es este molón que ahora sacan para. Setsuna, hostia, vi el. Vi el trailer en. Añadir a lista de deseados. No está el Chrono Trigger. O se escribe junto. Poner Chrono. A ver qué sale. Chrono Clock. Que es mejor. Y te lo ponen, ¿eh? Debe ser. Debe ser The Cream. The Cream. Wow. ¡Oh! ¡Hostia! Chrono Trigger, que por cierto tengo gracias a Fer. Gracias, Fer. Super Nintendo. Déjamelo, tío. Hija. Es verdad, le tenemos que dar gracias a Fer. Y a mí me ha regalado unos cómics de. Jesús y Buda. Jesús y Buda, sí. Ahora me salía Japón y Buda, digo, no eso, tío. Muy majo, muy majo. Pues. JRPG on fire. On puto fire. Y mi mujer ¿sí? Mientras a mi lado jugando al World of Final Fantasy. Joder, tío. World of Final Fantasy, tío. No es como Pokémon de Final Fantasy. No sé por qué me da la sensación de que es de eso. Bueno, es Pokémon porque encuentra, o sea, porque va de capturar mirajes y. Mirajes. Sí, le llaman mirajes. Los aviones. Pero bueno, el Final Fantasy XIII ya tenía eso, que tenías que pillar a tus aliados. El X2. Y el Final Fantasy XIII. Me lo comía a paladas igualmente, ¿eh? O sea, yo disfrutando así. No, ya te digo yo que no. Pues esto era un poco la sección de videojuegos. Curry, ¿tienes algo más que comentar? No, porque ya te digo, es que es eso. Es que como no he jugado, no los he acabado, no. Y dirás, ¿por qué estás jugando a dos a la vez? Porque claro, el tema es que el Dishonored 2 lo estoy jugando. Como estoy haciendo la serie en YouTube, juego cuando puedo grabar. Entonces cuando no, o juego, a lo mejor que tengo que jugar 5 minutos o ponerlo y tal un rato, pues ya pongo el Tales of Symphonia, porque así me lo paso. Porque lo tengo en mi casa ahí mirándome. ¿Sabes a qué he estado jugando ahora un montón últimamente? Ya he hablado del juego este en el podcast, pero volveré a hablar porque me gusta mucho. El Binding of Isaac. Lo has repetido como creo que cada dos capítulos mencionas de Binding of Isaac. Sí, pero es que me he dado cuenta de una cosa, de a base de jugar. Ahora ya eres. Porque vas desbloqueando. Ahora, ya sé quién es Isaac. Bueno, no. El tema es que el juego tiene un final, en teoría, ¿no? Y tiene un jefe final que no puedes hacer directamente. O sea, tú, al principio, tu jefe final es mamá, ¿vale? Y esto creo que ya lo has dicho. Sí. Pues después desbloqueas el útero. Y es el corazón de mamá. Sí. ¿Cómo puede ser el útero o corazón de mamá? Dentro del útero está el corazón de mamá. ¿Pero qué clase de...? Es, o sea... ¿Biología es esta? A ver, si uno de las mejores cosas que te pueden dar del juego es cáncer, ¿cómo quieres que sea el juego? Pues... No es scientifically accurate. Pero es que ahí vamos, porque el tema es que si llegas al corazón de mamá y tienes un pacto con el diablo, puedes tener pactos con el diablo y pactos con los ángeles. Ajá. Si se cumplen una serie de requisitos. Es curioso que puedas tener pactos con el diablo y con los ángeles. No. Pero no con Dios. cuidado, con los ángeles puedes conseguir un objeto que es la cabeza de Dios. ¿Eh? Que es de los mejores del juego. Hostia, no tengo desbloqueado porque es horroroso. Hostia. Para desbloquearlo. Claro, si tú haces pactos con los... con el diablo, ya no haces pactos con los ángeles. Obviamente. ¿Vale? Pues si se cumplen una serie de requisitos, puedes llegar al corazón de mamá, matarlo y que se te abra un pacto con el diablo. En ese pacto con el diablo, no hay, lo normal, te pueden pasar tres cosas en los pactos con el diablo. Que haya objetos que puedes dar a cambio de tu vida, puedes conseguir a cambio de tu vida. O sea, tú das X vida y te dan ese objeto. Son muy poderosos, suelen ser muy poderosos. Pero como no te dicen lo que son, muchas veces coges y dices, esto tiene que ser la hostia, y es un cagao. O sea, pero bueno, es parte de la gracia y la desgracia del juego. Pero hay un momento que llegas y el pacto con el diablo es Krampus. Que es como un diablo que hay dentro y tienes que luchar contra él. Que también te puede dar dos objetos. Es de la Navidad. Yeah. Sí, pero no es este, es uno que vuela y tira rayos. Y la tercera, lo tercero que pasa es cuando llegas al corazón de mamá, si tienes un pacto con el diablo, entras y es un agujero hacia abajo. Y dices, hostia, porque el juego es que tú vas bajando niveles. Llegas ahí y dices, hostia, si este es el último nivel. Bajas y llegas a Sheol. Hostia. Que es como el infierno de los judíos. De, sí. No, sí. No era el Gehenna. Bueno, es un tipo de infierno, Sheol. Sí, pero no recuerdo exactamente cuál es la diferencia. Llegas a Sheol. Y ahí el jefe final es Satán. Ah. Y puedes matar a Satán, que lo he conseguido. ¡Ay, ay! No es fácil. Es que nada en The Binding of Isaac es fácil. Pues ahora, después de matar, me parece que 10 veces al corazón de mamá, desbloqueas a Está Vivo. Y cuando llegas al corazón de mamá, en vez de encontrarte, porque el enemigo es un corazón que late en medio y va tirando disparos y creando enemigos, pues te encuentras un feto gigante, que hace más o menos lo mismo, pero es un feto. Y cuando lo matas, pues ya no acaba el juego. Te da una bajada hacia abajo y una subida. ¡Una bajada hacia abajo! Sí, o sea, te sale. Pero a eso vamos. Hay un agujero para ir a Sheol y matar a Satán. Y hay una luz para ir hacia arriba. A la catedral. Y matar a uno. No lo diré porque igual es spoiler. Y eso aún no es el final. Hostia. Después, macho, si matas X veces a Satán y X veces al enemigo de arriba, te desbloquean dos fotografías, una negra y una blanca, que la negra es el negativo y la blanca es la Polaroid. Si consigues esto, pues la blanca te permite llegar al final por arriba y la negra al final por abajo. Que el final por arriba es el cofre y el final por abajo es la habitación oscura. Estoy... Pues el tema, claro, eso no lo sabes. Y aún hay otro final. Porque cuando llegas a los niveles finales, por arriba y por abajo, hay una puerta que necesita una llave. Y nadie te dice dónde está esa llave ni cómo conseguirla. Pero la puedes conseguir. Yo flipo. Y ese es el jefe final. Pero eso me parece súper guay, porque en ningún tanto que decimos, oh, en ningún momento te lo explican. Y la historia de Binding of Isaac tiene una historia bastante... porque hay como 19 finales, ¿sabes? Según lo que cumplas y según con quién acabes. Pues el tema es que la historia completa es una historia bastante chunga de suicidarte después de irte a la cama y de cortarte las venas. Pero lo que venía a decir es que yo, cuando empecé a jugar a Isaac, es que me acuerdo de las dos primeras putas partidas que hice. Que en una no llegué ni al jefe... El primer piso es de risa. Lo juego ahora y es un primer piso de risa. Porque en el primer piso tienes seguro un objeto asegurado, porque hay habitaciones del tesoro que no necesitas llave. Y tú empiezas con Isaac, que tiene tres corazones rojos. Cada enemigo te quita medio. O sea, tienes seis toques. Y los enemigos del primer nivel, la mayoría, a veces no, a veces te meten alguno que dices, hostia, ¿por qué me metes este en el primer nivel? Porque hay diferentes tipos de niveles. Hay el sótano, el de Cellar, la bodega, y después la bodega ardiendo y tal. Y cada Cada porque lo que cambia es visualmente el mapa, pero también cambia los enemigos que hay en ese mapa y cambia los jefes finales del mapa. Pero el primero, porque eso los vas desbloqueando a medida que vas jugando. El primero que vas jugando, o sea, llegas al final y probablemente te toque, que me acuerdo quién me tocó, un monstruo. Que es un enemigo que es una bola que escupe mucha sangre y pega saltos. Y siempre salta donde estás tú. O sea, cuando saltas y te mueves no te cae encima. Pero tira bolas que son súper fáciles de esquivar. Y la primera vez ni llegué. Comiste mierda. No, la primera vez ni llegué a verlo. Y la segunda, pero sudando, que me quedé con medio... Y dije, hostia, he conseguido matar al primer jefe. Y digo, con lo complicado que es. Ahora, o sea, muy mal, me tiene que ir la partida para que no me llegue a matar a mamá. Y para que no me llegue al corazón. Imagínate. ¿Sabes? El corazón aún me mata. Lo que pero, cambia el asunto, ¿eh? Pero es que no ha cambiado nada. Eso es la gracia de este juego. Has cambiado tú. Sí, pero eso es la gracia del juego. Realmente tú, hay un momento que dices, ya sé cómo funciona. Claro, pero ya sé sí, cómo pero... va, pero... Hostia, o sabes, este objeto me conviene y tal. Y es un juego muy dependiente de los ítems, realmente, de los objetos, ¿no? Porque tú, si te salen todos los objetos malos, seguramente vas a comer mierda. A no ser que seas un pro player, que no lo soy. Pero a veces te salen tres objetos que juntos... dices, la panacea. Entra, es que en uno toco, porque hay un objeto que es Brimstone. Que lo consigues en un pacto del diablo y es que... Tú cargas el disparo y en lugar de tirar lágrimas, que es tu disparo normal, tú cargas y ves que va inflando la boca y se vuelve rojo y tira un vómito de sangre que atraviesa. O sea, tiene dos cualidades. O sea, tiene rango infinito. Exagerado. Hace mucho daño y atraviesa objetos y enemigos. Hace así y destruye. Me tocó eso. Después me tocó Rubber Cement, que es pegamento de goma, que hace que las lágrimas reboten en las paredes. ¿Qué pasa? Hace que el rayo de Brimstone rebote en la pared, según el ángulo. Claro, el ángulo siempre es recto, pero si te mueves, rebota un poco. Ahí no se nota mucho. Pero entonces me tocó una cosa que es la cabeza de tu perro muerto, que es el Cricket Head. Es que de verdad... Que es un activo, que significa que es un objeto que puedes usar. Hay que joderse. El objeto este que puedes usar tiene una carga. Eso significa que cada habitación con enemigos que completas... te carga el objeto. A la práctica puedes usarlo en cada habitación. Tú entras en una habitación y lo usas. ¿Este qué hace? Este objeto, levantas la cabeza del perro y tiras una lágrima en cada dirección, en las 8 direcciones. ¿Vale? Si tienes lágrimas, te tira 8 lágrimas y dice... y si tienen poco daño tal. Pero si tienes brimstone, te tira 8 brimstone en una especie de... flor de la margarita muerte, de la muerte. Pero ¿qué pasa? También es rebotan. ¿Y qué haces? Llenas de sangre, porque además es inmediato, no lo tienes que cargar. Llenas de sangre la habitación. Me pasé todo el juego hasta donde podía. Si hubiese podido pasármelo hasta el final, me lo hubiese pasado y hubiese ganado, porque era imposible perder con eso. Hostia, tío. ¿Sabes? Y es eso, y dices, joder, qué fácil. Y a veces vas jodido. O cosas que joden más, que vas súper fuerte, pero no tienes vida, no has conseguido vida en dos. Tendrías que jugar a The Binding of Isaac. Y es un juego que dices... Mira que lo sé, pero... Y lo juego, y cada vez que lo juego, hostia, dices, qué guays. Tal. Ahora tengo una partida media, porque a veces estoy esperando una cosa y voy a jugar una partida de Binding of Isaac. Y me hace mucha gracia, porque ves que es un juego muy sencillo, realmente muy sencillo, pero se ve que requiere... bastante, igual para un PC no, pero requiere bastante procesador, porque por ejemplo hicieron una versión para 3DS y la versión para 3DS no funciona bien, va lenta, o sea, es prácticamente injugable. Pero hay una cosa que además ya cuando has jugado un poco tú, si en el ordenador apretas la R, aunque juegues con mando, apretas la R al principio de un nivel, la tienes apretada un rato y te hace un reset, te reinicia toda la run, que llaman, toda sí. La partida. Porque cada partida tiene su código. Uh-huh. Tiene como un poke, que si tú lo pones, o sea, yo digo, oh, esta run ha sido cojonuda, y te paso la seed, que llaman, ¿no? Porque el juego está en inglés. Te lo paso, tú la metes y juegas la misma partida, con los mismos objetos, la misma disposición, mismos enemigos. Igual tu partida sea diferente, porque incluso así... sigue habiendo cosas aleatorias. Ya. Como si tú cambias un objeto porque tienes algo para hacer de rol. Reacciona a lo que hagas. El tema. Pues El tema es que la R te reinicia eso, te reinicia otra run. Pues eso tú lo haces cuando empieza la partida, te sale la pantalla principal y tú le vas dando R hasta que te sale una habitación con objeto. Miras el objeto, si te va bien sigues, si no, no. R, R. Eso en consola no se puede hacer. Ah. No se puede reiniciar, no da el procesador de las consolas. Y no estamos hablando de la PS3, estamos hablando de la Xbox One y la PS4. O sea, de la cantidad de información que maneja rápido el chisme. O sea, que es un juego que por detrás dices, hostia. Está ahí dándole, hostia. Está muy chulo. Putas y ahora, ganas. Y putas ahora ganas han metido, porque yo tengo el que es el Binding of Isaac Rebirth. Que, porque el primero es una versión Flash que es bastante cutrona. Y este es el primero que hicieron con un motor como toca. Y después el Afterbirth, que fue la primera expansión grande. Y ahora han sacado el Afterbirth Plus. Que no lo he pillado, pero por la sencilla razón de que lo hace más difícil. ¿Sabes? Y ya me parece difícil. O sea, yo primero este y después veremos el otro. Hostia, tío. Siempre me enrollo cuando hablo de este juego. Pero es que me sorprendió el otro día que hay un momento que dices, hostia, ya sé cómo va. Ya, o sea, veo, pero ya veo el código. Sí, pero es una cosa, es como Matrix. Malo, es una cosa muy exagerada. O sea, no es como en un Dark Souls o algo así que también te pasa, que sí. Llega un momento tal. Pero en este no, en este te pasa de manera más exagerada, que va más tranquilo. Porque yo me acuerdo el primer combate contra los... Y ahora decía, ah, es este mierda. No sé qué tal. Mola, tío. Muy chulo, muy chulo. Lo tenías que jugar. Ya lo sé. Seguro. ¿De dónde coño saco el tiempo, tío? Yo tengo... No necesitas ni tiempo. En 5 minutos te hacen una partidaza. De los dos Gunplas que me han llegado, solo he montado el torso de uno. Bueno, pero es que los dos Gunplas que te han llegado a ti son cachondos, ¿eh? Sí, son grandes. ¿Quieres que pasemos ahora a hablar de otra cosa? Sí, venga. De lo que sea. ¿Anime o no? Sí. Anímame otra bueno, vez. Bueno, pero no es anime, es un poco una... Un popurrí. Sí, una cosa que he pensado. Potpourri. ¿Popurrí? Pero se escribe potpourri. Da igual, venga. Me vino la idea hablar de esto por el grupo de Telegram. ¡Telegram! Porque ya he visto... Eso es... El jingle. ¿Eh? De Telegram. Telegram. Sí, ahora sí lo es. Hazte con todo. Hazte con todo. Gifs de tetas. Y gente cacando en el pecho. Joder, de repente. Eso no es tan habitual. No, eso pasó una vez. Ahora volverá a pasar un montón de veces y lo sabemos. Ahora vamos a comer mierda por hablar. Por favor. Pues el tema es que no sé quién fue. Sigamos que comentaron. Se ha comentado un par de veces que ahora se ha puesto de Netflix, ahora está a tope, con series originales y mierdas. Netflix. Y algunas de las series que tiene de animación, como que son originales de Netflix, como Knights of Sidonia, Ajin of Sidonia. Cyborg 009. Está molado, ¿eh? Que no haya dicho Cyborg 009. Cyborg, double. Porque si no sería Cyborg. Lo sabe todo el mundo que en castellano es Cyborg. Cyborg. Pues alguien dijo, y las de Berserk, que esas no son de Netflix, pero son las tres películas de la Edad de Oro. Y ahora van a hacer la peli de Blame. Que es una peli al final. Que no sé por qué. Me da rabia, o sea, que no sea una serie. O sea, ¿qué pasa con los japoneses? Todo lo hacen, todo intentan imitar la pronunciación inglesa. Menos y L, es no Blam. No, pero que en vez de Blame lo han llamado Blam. ¿Por qué Blam? ¿Es Blame? ¿Japoneses? No, es que no. Pero no pueden. No pueden, pero lo intentan. Y entonces debería ser Brame, en todo caso. Pero no, es Bram. Pero tío, ¿no? Ve, Lo que sea, que me hizo mucha gracia porque la has visto en iSocio ni entera. No, ni entera ni no entera. Pues la tendrías que ver. He visto 5 minutos. Pues la tendrías que ver, por ni eso. Por cierto, pues que es del mismo de Blame, de Sumotsu Nihei. Fachure Nihei. Sí, sé que es Nihei, pero de nombre es Joaquín. Pues en uno de los capítulos de Nice of Sidonia estaba así, además estaba medio dormido porque la veo por la noche y me dormía y después volví a ver todos los capítulos que me había dormido, ¿no? Ah, vale. Pero estaba medio empanado y empieza el capítulo y digo, coño, ¿esto Blame? Y sale Kiri ahí corriendo y un ser de silicio que lo ataca y yo, ¿es Blame? Y se gira y digo, tengo que encontrar el gen terminal y yo, ¿es Blame? ¿Qué ha pasado con Nice of Sidonia? Y es en Nice of Sidonia que están viendo la serie de Blame. ¿Sabes? Y digo, pero si el trozo de serie está más guay. Pues todo esto viene a razón. Y además también vi la película de Guns Zero. Viene a... Está bien, ¿no? ¿Dicen? Sí, está bien. Está bien, es entretenida. La animación es buenísima. Pero sin las tetacas. Las hay, pero ya, no... tapadas. Sí, pero tapadas. Pero me fascina... Porque es lo que siempre he querido, porque cuando ves estas películas que a mí me gustan, estas películas de animación cojonudas que hace Pixar, Disney, etcétera, DreamWorks, como Entrenar a tu Dragón, que es muy buena y tal. Todos son caricaturas. Y sí, esta te mola, digo, como Final Fantasy, la de Kingsglaive, porque sí, es como más realista, ¿no? No, pero no digo que sean realistas, ni que sean caricaturas. A mí no me importa que sean caricaturas. Por ejemplo, la de Trollhunter me gustó y son caricaturas. Pero que le den temas como... Yo qué sé, siempre es el mismo rollo. O sea, la de... Como, por ejemplo, me gustó mucho como Entrenar a tu Dragón, pero ves que es el mismo rollo. O sea, que van ahí con el dragón, después al final, ay, te lo has currado, pero... Porque, aunque sea de caricatura, ¿por qué no hacen un rollo tigra? ¿Rollo El Padrino? No, sí, coño, ¿por qué no? Claro, no, sí. O rollo tigra, o sea, hielo y fuego, como... Sí, sí. Como la que hicieron. Algo más así. Esta, dices, hostia, porque son peleas. Hombre, Gans es Gans. Básicamente, la película de Gans es un pajote de peleas. ¿Vale? Gans. Que básicamente lo que era Gans. Pero aquí le han metido todo peleas, toda la paja. Sin sexo. Y han dicho, llegan ahí y digo, peleas. Y además lo que era Gans, que mataban a un monstruo y digo, pero cuidado porque se ha convertido en este monstruo que es peor y no lo podréis matar. Lo mataban, y pero cuidado, porque ahora la sangre ha tomado forma de este monstruo que es mucho, mucho peor y no lo pueden matar. Y tú, Gans era como el peor paradigma del manga, de lo que se conocía del manga, que es sangre, sí, y sexo. Porque, sí, ya sabes, o sea, los dibujos chinos estos, lo único que hay es sangre y sexo, sangre y siempre. Sexo, sí. Eso es raro, brother. Eso es lo que se... ¿Te acuerdas de los 90 cuando empezaron a llegar aquí? Que sí, eran los dibujos chinos estos, solo es sangre y solo es sexo. Sí, oh, wait, siguen pensándolo, sí. Hoy en día, me cago en su puta madre. También nos jodieron. Porque dicen, no, es que esto que miráis es solo sangre y sexo y todo. No, es verdad, no es mentira, son historia completa y más cosas. A ver, ¿qué películas has traído en VHS? Puñal, no te lo uso, que doy. Y digo, bueno, vale, igual no es un buen ejemplo. Y claro, y que decía, vale, tienes razón. Las primeras que sacaron íbamos jodidos con eso. Pues, pero bueno, pero no voy a eso. Gans es entretenida. Que me muero. Es entretenida sin más. Y la animación es un pasote. Espera, Gans es entretenida sin más. Y la animación es un pasote. Sí. Vale, repite, porque estaba tosiendo, sí, y igual no se... Pues el tema, pero a lo que voy es lo que se quejaron. Que es como esta nueva, como Nice of Sidonia y Ajin y Cyborg 009, que es animación como dibujado encima de la renderización en, sí, ordenador. Sí, 3D. Sí, 3D CG que la gente está rajando horrores. Y por ejemplo, te diré, he empezado a ver dos veces la de Cyborg 009 esta que han puesto. Y eso, horror pérrima. O sea, porque ya no es que se vea que está hecho por ordenador. Es que hay vídeos de PS1 que yo creo que de PlayStation 1 que creo que estaba mejor. Ya es los movimientos. Y dices, hostia, parece que has hecho los personajes y lo están manejando con un pad. Y después metiendo las voces encima. Es así de malo. Me ha parecido. Seguiré dándole a ver si avance va mejor. Pero, por ejemplo, Nice of Sidonia, al principio sí que te choca y dices, hostia, ¿cómo se ve esto? Pero no sé si porque es de robots o lo que sea, pero... Y queda como mejor. No, pero y porque está hecho con mejor gusto. Mm. O sea, por ejemplo, en la de En la de Cyborg están como muy redondeados y con mucho degradadito y que se noten bien los volúmenes, pero la Knights of Cydonia es como una especie de cel shading. Sí. Aparte de que la animación es buena, o sea, se mueven más natural y demás. Y la de Knights of Cydonia no tengo nada que decir, además, aparte de que la serie me ha encantado y estoy esperando la tercera temporada, que tienen que sacarla. Porque si no, no me ha encantado, si no, no acaba. Si o sea, la serie todo. Te ha gustado. A mí es que también me chirría un poco la puta animación esta 3D. Pero si está bien dale, hecha. Pero en esa está muy bien hecha. Y las escenas de acción con robots son la polla, porque ya te olvidas que está en 3D. Por ejemplo, hay la de Kuromukuro. Kuromukuro, Muro, Kurumu, Kurumuro, Kuro. No sé. De Netflix también. No, es que no veo. Que está en Netflix, que es de un tío, un samurái que encuentran en una máquina que pilota un robot gigante. Vale. En esa es de animación tradicional, pero los robots están hechos en 3D. Y también está chula, porque los robots están muy chulos y la animación está bien. Es que todas estas series, o sea, de todas estas series no he visto nada. Pues hay de buenas. Ni puta idea. Estas las he visto enteras. Pero, por ejemplo, puedo entender que en cosas como en Cyborg 009 digas, ¡oh! La animación, ¡fuck! ¡Qué mal! Pero, joder, por ejemplo, también empecé a ver que es una que es bastante famosa, Fairy Tail. Uh-huh. Y esa animación tradicional, eso es una puta mierda. No, a ver. A ver la puta mierda esa. Prefiero, o sea, claro, tengámoslo en cuenta también. La animación tradicional de las series de anime, sí, a veces, suele ser puta mierda. Muchas veces es puta mierda. De hecho, a ver, lo que te iba a decir. Yo no puedo valorar las series que estás diciendo porque no las he visto. Vi 2 minutos de Knights of Cydonia y dije, es esta animación 3D. Pero claro, luego si lo ves y tal y te acostumbras. Sí, no, pero está. Y está bien hecha, vale. No puedo opinar realmente, pero claro, también es verdad que por otra parte la animación tradicional hay muchas de esto que es puta. A veces agradezco más puta basura, lo que se aguante todo y que las promociones sean encajadas, sí, que no, sí, decir. Porque hay de hecho, ¿qué cojones estaba yo? Es algo he visto hace poco, japonés, que era animación 2D de esta, sí, bueno, 2D de la normal de siempre. Me chirriaba, ¿sabes? Además me jodió en la de Cyborg 00. Porque en esta sí que puedo decir que me parece mala. Que esa sí que me sacó de la serie, sí, ¿no? La animación. Dije, hostia, qué mala. Los otros me chocó, pero después dije, hostia. Y a Jin es muy parecida a la de Knights of Cydonia. Me parece que la mejor es la de Knights of Cydonia. Pero en la de Cyborg 009 me chocó incluso más, porque cuando empieza sale Studio, se llama Studio IG. Sí, sí, sí. Que estos son maravillosos. Sí, sale, o sea, eso y después digo, hostia, ¿y esta gente ha hecho esto? No sé si lo ha producido o lo ha distribuido o lo que sea. ¿La Sidonia? No, la de Cyborg 009. Ah, ¿qué dice? ¿Studio IG? Sí. Studio IG. Y yo, muy mal, que entre en esta puta dinámica. Pero, por ejemplo, las pelis de Berserk, es que lo dijeron en Telegram, con la pelis, que mierda la animación. Y me quedé así, digo, hostia, ni recordaba que fuesen de animación por ordenador. Que después lo pensé y digo, pues sí que lo son. Tampoco las he visto. Pero que no lo recuerde significa que no me marcó tanto. Ya, no te arrancaste las... Es acostumbrarse también. Hay algunas más duras, pero por ejemplo, yo la que recomendaría es la de Knights of Cydonia, que la he visto entera y no me ha molestado para nada la animación. Molesta al principio, pero coño, te acostumbras. El tema es, ¿por qué molesta? Porque a mí no me molesta ver una animación 2D normal, tradicional. ¿Es porque he estado viéndola toda la vida? ¿Crees? Pero yo puedo ver películas de Pixar que... No sé, es como raro, tío. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es? Porque soy un fósil. Efectivamente, no. Porque no estamos acostumbrados. Porque estamos acostumbrados a que la animación sea para cosas como las películas de Pixar, Trollhunters, que es como de niño. No es eso. Porque una cosa no, es... Una cosa es un CGI como Kingsglaive, que lo veo ya, como pero, normal. Ya, pero... Incluso coño, la de Harlock, que al final... Sí, la de Harlock es buenísimo. Sí, el CGI, claro. Buenísimo. Eso lo ves normal. Pero el anime, o sea, me quemé... ¿Sabes por qué es? Por lo mismo que... Joder, también chocaba. Nosotros no, ni nos acordamos. Vas a decir Beast Wars. No, Beast Wars, pues yo la veía bien, que me gustaba. Al principio, cuando salió el anime, ya no comparado con mierdas como Mask o G.I.O. o cosas así, pero imagínate cuando nuestros padres o lo que sea vieron anime comparado con cosas como los Looney Tunes o los dibujos de la Disney o tal, que eran dibujos carísimos de hacer. ¿Tú crees que porque tenían, claro, tenían grandes valores de producción? Sí, hombre, obviamente no es lo mismo. La Warner, etcétera, de la Metro Goldwyn Mayer, Tom y Jerry. Los Looney Tunes, esto era animación tradicional, de verdad. Iba a 60 frames por segundo. Claro, pero ¿qué pasa? No lo veías como un animal. Y después a esa gente, a esas personas, le ponen Mazinger Z y dice: Dios, me pudre el cerebro. No sé. ¿Qué pasa? No sé. Es por lo mismo que por ejemplo, ves, para ponernos el mismo ejemplo de las series, ves Trollhunters y dices, hostia, tiene una animación, no es Pixar, no es Disney, pero, hostia, que la produce DreamWorks. O sea, dices, es una animación más que potable, más que... Pero los japoneses están en la misma de siempre. O sea, los japoneses lo que hacen en las series, por buenas que sean, es... Ahorrar. Ahorrar. Sí, no. Ahorrar. Suyo, y son animaciones... Porque cuando quieren hacerlo gastando, hacen Kingsglaive o hacen la peli de Gans, que dices, hostia... Cojones está, sobre la mesa, toma en tu puta cara. Brutal, ya, ¿sabes? No. En esos momentos ahorran. Es lo mismo, son series de animación de bajo coste, low cost, o sea, con los mínimos recursos. Eso sí, no, ya se nota, porque casi todos los personajes, los que son hombres y mujeres, van vestidos igual. Y dices, aquí deben haber reutilizado cuerpos, ¿qué te pasa? No, es verdad. Seguramente. O sea, las caras muy parecidas y tal. Pero a ver, si son los que ponen una animación y la hacen temblar, ¿por qué? Claro. O sea, esta gente... Pero es eso, pero digo que eso que nos choca ahora debió chocar a la gente que cambió de dibujos, los dibujos tradicionales de la Warner a esto. Es decir, madre mía. No sé. Y ya no tanto los de la Warner, sino, pero yo me refiero a los que hacía la Disney... De los cortos de la Disney tenía una animación ya, fabulosa. Sí. No iban, no eran a 60 frames por segundo. No, claro, no, sí. Iba como, no lo veías como... Que eran dos, que hacía... Hostia, tío. Sí, hay un montón de... Es que pero yo no lo veo tan mal. Yo no veo que... Nos chocan, pero algunos sí que... Ya no es que choquen, es que son feos. Es que es eso, es que si... Porque yo, a ver, Knights of Sidonia no la he visto. Ni he visto, sí, la de Cyborg esta, ni choca he visto al principio, pero alguna escena corta de algún anime que estaba hecho así, sí que he visto y digo, mira, pues no lo veo. Ahora no lo, en este caso no lo estoy viendo tan mal. Y no lo Por eso me imagino que, claro, si te acostumbras o está hecho con gusto continuo, y imagino que con Knights of Sidonia. Sí. Bien, pero hay algunos que ves y dices, hostia, tío, pero ¿por qué? Sí, por ejemplo, la de Cyborg esta es... Es feroz, o sea, lo seguiré viendo porque es que aún no he visto putada, la pelea, tío. Pero es muy terrible. Y me hace gracia porque en Netflix hay la de Cyborg, tal, y después hay una que es Cyborg 009 contra Devilman. Uh-huh. Contra que Devilman. Son como cuatro capítulos, algo así, de ovas y tal, y esa es de animación tradicional. Y no, es esto solo lo que tenía que decir sobre este tema. ¿Tú qué opinas? No, es que es eso. Tendría que verla, pero Netflix también me está cagando la puta vida, como los juegos, que ahora salen 80 juegos. Va, a tope. Es que, tío, es que no me... Vale, vi Rick y Morty, porque eso es esencial. Es que es esencial. Si no tienes, si tienes Netflix... Ahora ¿no es listo? Ahora voy Rick y Morty. No. Ve Rick y Morty, tú. Hasta que te la puse aquí, rollo, con Ludovico para ver... Especial Rick y Morty. Especial Rick y Morty. Será otro Boal. Hacer el Patreon. Hostia, es que es brutal, tío. Me cago en Dios. Muy buena. Ahora, no sé, tío. Empiezas a ver mierdas, tío. He visto unos cuantos de BoJack Horseman. ¿La has visto? Vi uno o dos. Dice que muy buena. A mí... Suerte Mate está siempre... BoJack Horseman. Uf, entre las dos... Recomendaría antes Rick y Morty. Seguro, no, claro. Sin duda. Pero porque me gusta más la temática. Pero BoJack Horseman está guay, ¿eh? Es que hay muchas películas... Muchas series buenas de animación en Netflix. También hay una de... Me gustan los dos y el protagonista es un alcohólico de mierda. No sé qué... No sé, no sé si tiene algo que decir a tu psiquiatra. No lo sé, pero las dos me gustan. Hostia, a mí me hace mucha gracia lo que está, no es de Netflix, es más antigua, la de Archer. No la he visto. Que es la del detective que es como James Bond, pero está súper hecho mierda. ¿Y por qué no le llaman otra cosa? Esto creo que ya lo he dicho, ¿no? Puede ser, me suena, me da un déjà vu. Un déjà vu. Sí, porque Archer, ¿no? Un arquero, tira flechas. Sí, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un detective. No sé, tiene una animación súper rara también. ¿Que tiene una animación súper rara? ¿Pero sí. qué? ¿Es de 3D de esto? No, es 2D, pero es de Adult Swim. Es de Adult Swim también, vale. Es rara. Es de Adult Swim, así que ya puedes imaginarte que mola. ¿También tengo que verla entonces? Está bien. Fa, tío. Y series, es que series a muerte también. A tope. Gotham está guay. ¿Has visto Gotham? Gotham empecé a ver la primera, pero no la he seguido viendo. ¿No te ha molado? Sí, pero me pasa como a ti. Yo no soy muy de series tampoco. Veo películas. He visto una película buena de Netflix últimamente, la de La Gran Apuesta. La Gran Apuesta. Son películas que tú dices, ¡buf, qué pereza! O sea, es la típica película que sale, ha ganado todos los premios del mundo. O sea, rollo... Esta va sobre cómo... La he visto. ¿La has visto? La he visto. ¿Sobre cómo empezó la... ¿Y cómo la has visto? Me sorprendes. ¿A que sí? Bueno, sí. Lo puedes adivinar fácilmente. ¿Por qué la he visto? Porque la puso Cheredade. pues me gustó mucho. Está muy bien. ¿No te gustó? Porque si no salen, yo qué sé, niñas con el pelo rosa, tú... No, no sale nadie... No salen alcohólicos. No salen niñas con el pelo rosa. Es decir, no. No es mi temática. Hostia, a mí me gustó, tú. Pues estuve que... Digo, hostia, o sea, que me mantuvo atento. Digo, hostia, qué guay. Mi mente está tan alejada del mundo real que estas películas tan basadas en el mundo real entiendo. Pero está muy bien hecha. No, si yo no te digo que la peli sea... No te gusta, tal, tú vas, o sea, más hacia la ficción. No procesa. Mi cerebro llega un momento que se apaga y entonces estoy. ¿Y qué? ¿Este que había dicho qué? No, pero este, ¿qué estaba haciendo aquí? Muy este? Complicado para ti. Sí, sí. Menos cuando sale Margot Robbie, que dice, te lo va a explicar Margot Robbie en su jacuzzi. Dice, sí. Me parece que es muy bueno. Sí, no soy. No, pues me gustó mucho a mí. Muy interesante. Y además, los actores muy buenos. No, sí, salen. Sí. Y otra del palo, que esa la fui a ver al cine incluso. Impresionante, es la de... ¿Cómo se llama? Monster Ball se llamó en... Moneyball. En inglés. No sé cómo se llama en castellano. Que es de Brad Pitt y Jonah Hill. ¿Sabes quién es Jonah Hill? El gordo de Super Salidos. Sí, pero no sé qué película es. Que es de un tío que es un ojeador en un equipo de béisbol. Uh-huh. Es una película de béisbol donde no sale béisbol. Ah, guay. O sea, no ves ni un partido de béisbol. Guay, mucho mejor. Y es basado en hechos reales y es de un tío que se le ocurrió... Creo que sí, que se llama Moneyball. Sí, que es de un tío que se le ocurrió, o sea, tú antes cogías... es un equipo que era humilde, ¿no? Y claro, tú miras los fichajes y digo, este es súper bueno, tiene estas puntuaciones, pero vale tantos millones de dólares. Contrataban este y todos los otros, pues baratos. Y el tío se le ocurrió y digo, joder, pues en vez de por qué no cogemos, que parece súper básico, pero se ve que no lo es, de coger uno súper bueno, no miramos esto, que calculándolo pueden hacer más o menos una media igual que haría este tío con todos los malos y nos cuesta menos. Y ganó como la liga o no sé qué y se volvió súper bueno el equipo. Y es todo, es muy valiente porque tú vas a ver un domingo cualquiera que el tío este que es de fútbol americano, de Al Pacino o tal... Y claro, salen partidos, porque tú vas a ver eso y dices, oh, claro, Titanes, hicieron historia, que también está guay, y ves los partidos y dices, oh, qué guay, pero esta va si no hay ni un puto partido de béisbol, o sea, tienen los cojonazos de solo de la gente hablando de cómo van a organizarlo y tal. Y es muy buena, no sé si le dieron el Oscar por actor secundario a Jonah Hill, que ahí demostró, no solo sirvo para hacer de gordo pasquillero. Si no se lo dieron... Iba a decir actor de comedia, pero vale. Si no se lo dieron, estuvo nominado. Pero son estas películas que digo, a ti no te gustan, pero no te gustan porque sean malas. No te gustan porque no te gusta el tema. Ya, igual la de Moneyball sí que me gustaría, no sé. Sí, pero la de la gran apuesta es muy buena. Es tan... Yo no te digo que no. Pero da mucha rabia también, cuidado. Ya. Y además Steve Carell, que también es un actor de comedia, hace un papel. Sí. Va a ser muy bueno cuando hay un momento y sale el narrador, que es el Ryan Gosling, que dice, esto lo hizo de verdad. O sea, ¿cómo decir? Esto se plantó así, lo hizo de verdad. Pero por ejemplo... No, si tiene momentazos y tal. Los actores me molaron, pero... Son temas parecidos. El Lobo de Wall Street, ¿la has visto? Esa no, esa no. Pues el Lobo de Wall Street, que tuvo toda la fama que tuvo, y esta son muy parecidas. Y esta me ha gustado mucho más que el Lobo de Wall Street. Y son estas películas que tú las ves y dices, uff, esta tiene que ser buena. Porque, joder, los actores que hay, director, todo como han puesto las críticas, pero la pereza. Porque veré otra vez Cazafantasmas, que la tengo grabada y cuando no sé qué ver veo Cazafantasmas. Y me la sé de puta memoria. O sea, y digo, joder, luego el fósil soy yo, pero tú bien que vuelves a lo de siempre. No, no, lo de siempre. Cazafantasma, buenísima. Cazafantasma, buenísima. John McTiernan, venga, vale, dale. El otro día volví a ver Depredador, ¿ves? De memoria, coño. ¿Ves? Que fue buenísimo, porque hay la escena del helicóptero con el musicote y la veía en casa de mis padres. Y mi madre dice, jolines, es que en esta película las canciones son buenas. Y las canciones no. Digo, la canción, la única canción que sale en la película. Todo lo demás en la banda sonora, que es la misma música prácticamente. Y pero es eso, son películas que dan pereza y sabes que son buenas. Y ahora me quedo con la duda. ¿De Gotham llegaste a ver unos cuantos capítulos? Sí. ¿Y te pareció, o sea, no las has seguido viendo porque no eres de series y tal, o porque te pareció una mierda? No me pareció una mierda, pero No veo el sentido, o sea, vale. O sea, yo es un poco con lo que me pasó de Telltale y tal, que joder, ya. ¿Qué vas a ver? Es que por eso te lo he preguntado. ¿Qué vas a ver? ¿Una serie de Batman sin Batman también? No, pero claro, eso. Pero hay por ahí no. También, pero cambian cosas. ¿Qué dices? ¿Por qué me cambias todos los putos personajes? Vale. Es que es lo que quería saber. Si no la veías por los cambios y tal, o por. A ver, no, el hecho de que no haya la Batman. Vería, me gustó, el hecho de que no haya Batman. No, es, ya, es irrelevante, pero. No, es que no sea solo sea irrelevante, es que la serie se llama Gotham precisamente porque no hay Batman. Pero, por ejemplo, pero entonces, ¿por qué no han hecho una serie de Gotham Departamento de Homicidios, que es una serie de cómics buenísima? No lo sé. Yo te lo preguntaba por curiosidad, porque sí, yo la he estado viendo. Sí. La segunda temporada. No, lo que vi está bien, pero ya al principio dice, ¡guau, el pingüino! Digo, me lo han trastocado. Ya, sí, ese es el problema. Que yo quería saber tu opinión teniendo tu bagaje. Yo, como no tengo ni puta idea, yo sé que Batman y Bruce Wayne, ya ahí he llegado. Ya lo discutí, me parece, en otro. Lo discutí yo solo conmigo mismo. Yo a veces discuto. Estoy en la bañera 2 horas y me pongo, ¡ah! No sé qué. Pero qué obsesión en cambiar las cosas. Pueden hacer incluso la historia de Jim Gordon, puede ser muy buena sin tener. Es como ahora, he visto cosas en internet que han metido al Joker, o a un personaje que hace del Joker, o algo así. El Joker antes. ¿En la serie? Sí. Bueno, no es el Joker al final, o no sé qué. Bueno, pero no lo voy a decir por si. Va a ser, pero algo así. Pero qué necesidad hay de. O sea, si tú quieres hacer una serie de Jim Gordon, que básicamente es lo que es, sí. Tío, coño, mójate. ¿Tienes miedo de que no funcione una serie de Jim Gordon sin los villanos de Batman? Cuando los villanos de Batman son en parte una consecuencia de la existencia de Batman, que sí. Es parte de la gracia de los cómics. Pero me parece guay, tío, no sé, a mí me sí, sin tener ni puta idea de Batman, me parece guay cómo están hilando los temas. Pero, sí, la pero tengo bueno. Que ver más. No la dejé ver precisamente por esto. Me gustaba, pero es una cosa que igual es en parte como te pasa a ti muchas veces. Es parte del bagaje que tengo que juega en mi contra. ¿Qué es eso? Es decir, ¿qué? Es como me cabreó muchísimo el juego de Telltale sí. Porque digo, precisamente no lo que decías de los padres y tal, y justamente sí. en esta serie ya veía que iban por ahí, pero no tiene sentido, o sea, pueden hacer, es un universo tan rico, pero que pueden hacer muchas cosas. En esta serie, pero en la serie de Gotham yo creo que tiene un sentido para que la serie tire, porque ya, lo necesita, bueno, porque es que si no. Pero ¿hasta qué punto llegará? No lo sé, no, es que es eso. Es eso, no, porque sé. Están jugando, es una cosa no delicada, porque tampoco muere nadie ni nada, pueden cambiar lo que quiera, pero es un poco, salvando las distancias de que esa serie era una puta mierda, de Smallville. No lo he visto. ¿Sabes? Smallville también jugaba con el rollo de que tú decías, ¿cuándo se convierte en Superman? Al final ya era puto Superman, pero no era Superman. Nah. Ya había destruido a Lex Luthor y tal. Es que dices, ¿hasta qué mundo? Cuando sea Batman, joder, tendrá todo el trabajo hecho. No, a ver, yo te preguntaba porque me hacía curiosidad. A mí es que me está gustando y claro, también tengo esto. No sé cómo va a acabar porque el niño, o sea, Bruce Wayne, tiene a lo mejor 15 o 16 años, ¿sabes? Es un niño, no va a ser ahora Batman. Y la serie está escalando de una manera, ¿sabes? Que necesita que lo sea. Oh, hostia, aquí... ¿A que sí? Sí, sí, pero... Llegará un momento que necesitará que lo sea. Pero bueno, me está dando miedo y tal, pero joder, me está molando, ¿sabes? Sí, la tengo que ver, la verdad. Pero esto... Está guay, tío. Es que, joder, sigo. Me da miedo porque si sigo un poco más, igual la dejo embarazada, pero quiero saber hasta dónde llega. A ver si toca a tope, ¿no? No. Pero me está gustando. El tema es este. O sea, pueden hacer una cosa... O sea, la serie... No sé cómo se llamaba. He dicho Gotham Departamento de Homicidios y creo que era el nombre en inglés. Me parece que era así. O Departamento de Policía. Era la historia del Departamento de Policía, pero coetáneos a Batman. A Batman, sí. ¿Sabes? Y era Jim Gordon, las aventuras de Jim Gordon. Y no tanto de Jim Gordon como de todo el departamento, sí. Departamento, porque hay personajes muy buenos en el departamento. Como Montoya, el Burk, el Bullock. Sí, sí, sí. Que este lo inventó Bruce Timm y Paul Dini. Que la gente, y también es suyo, no es de los cómics. Como Harley Quinn. Harley Quinn no había salido jamás en un cómic, se lo inventaron en la serie de animación, para que después digan. Nadie dice nada, es buenísima esa serie, todo el mundo la aprecia como lo que es, una obra maestra. Pues el tema es que eso le daba un rollo guay, porque había siempre ese misterio de la sombra de Batman, ¿no? Que dicen, hostia, ha pasado, pero como visto desde... Que se han hecho grandes cómics con esa ambientación, por ejemplo, Marvels, de Alex Ross y... Curvo sí que Ale Ross. Parece que Marvel será como los superhéroes Marvel visto por un reportero de Daily Bugle, me parece que era. Y era guay, ¿sabes? Porque era como, hostias, ver a los héroes como dioses, que después también se explotó en Kingdom Come de Ale Ross, que no es tan buena. Pero eso es un rollo que siempre funciona mucho en la ficción y en los cómics. Como coger una cosa tan vista y que todo el mundo conoce tan al dedillo y conoce tanto las intimidades como Batman, o como el Capitán América, o como los Vengadores o tal, en caso de los cómics, y verlo desde el punto de vista de alguien de a pie, o alguien, o más guay, alguien que hace su trabajo como un policía, que dice, hostia, ¿cómo puede marcar la diferencia un policía en Gotham City? Cuando sabe que... ¡pum! A lo mejor lo dejo que haga la suya y Batman me va a dejar mal. Ya, yeah, yeah. Pero bueno, la de Gotham, lo que vi, al menos, está bien hecha y tal, pero tengo como este resquemor. No un resquemor fundado, porque igual no he visto lo suficiente para que me dé este resquemor. Hombre, es que a lo mejor si lo vieras más, te daría más igual, rabia todavía. Igual después tiro espumarajo por la boca, sí, y tal. Pero me gusta además cómo juega con la relación entre Jim y Bruce y el cómo ves que está evolucionando, digamos, moralmente, para llegar a ser lo que será. Que es otra cosa de las que me daban resquemor. Ya, sí, sí. Pero Bruce bueno. Wayne y Jim Gordon no son amigos. Bueno, Batman y Jim Gordon son amigos. Ya, es que, vea. Pero en la serie no pueden ser amigos. Claro, ¿y qué estás haciendo? Ya, cagarte ya, en todo. Ya, pero es que si no. Pero por eso, digo, ¿por qué no haber hecho la serie de Gotham? Bueno. Pero es eso, o sea, en el cómic hay un momento que se insinúa que Jim Gordon sabe que Batman es Bruce Wayne. Pero Jim Gordon con Bruce Wayne no tiene la amistad que tiene con Batman. Ya, bueno, realmente. Es lo que hay. ¿Sabes? Algo que sí que he visto. He estado viendo Black Mirror. Ah. ¿La has visto? No, la tengo que ver. He visto unos cuantos. Dice. Parece guay. Está guay. Los que he visto me han gustado. De hecho, ahora no recuerdo quién coño fue que dijo: tenéis que ver Black Mirror y hacer. Creo que Fer. Tenéis que ver Black Mirror y hacer un especial. Ahora veo por qué lo dijo, ¿sabes? Porque cada episodio te puedes centrar en cada episodio. Es como para pelearnos nosotros en un podcast. Decir, hombre, en alguno igual diferiremos. En alguno diferiremos. Y como... Black Mirror tiene un problema. Que como cada capítulo, digamos, es independiente de los demás, hay capítulos mejores que otros. Que, a ver, claro, bueno. En toda serie hay capítulos mejores que otros. Claro. Pero claro, si en este la historia es como un poco más meh, pues ya todo el capítulo será más meh. Pero hombre, este se nota más, ¿no? Pero hay episodios brillantes con todo es de ciencia, todos son como realidades distópicas. Exactamente, ¿sabes? Es como coger una idea de ciencia ficción y decir, venga, vamos a ponerla al extremo, a ver cómo funciona, ¿sabes? Un episodio en el que tienen un chip, este lo he visto, el que graban todo lo que ves. Grabar todo lo que ves. O sea, Es brillante, ¿sabes? Esto es pues uno que están como una especie de sitio que hacen energía con bicicleta y sí, eso después lo de cambio que al final dices, hostia. Ese es el segundo. Es que claro, cuando ves el primero asienta el tono, pero el tono de crítica que va a tener la serie. O sea, el tono de cinismo de decir, ¿a dónde vamos a llegar con el tema de las redes sociales o con la privacidad? El primero es el del ojo. No, el primero es el del el que sale el ¿cómo se llama este actor? Me cago en Dios, el que hace del monstruo de Frankenstein en la de Penny Dreadful. Serie que también... ¿Sale Frankenstein en Penny Dreadful? Sale Víctor Frankenstein y sale el monstruo. El que hace de monstruo, el Rory... ¿Cómo se llama? ¿Rory Kinnear o algo así? Es un nombre súper chungo británico. Ah, Rory Kinnear, el de Pequeña Miss Sunshine. Que es el tío suicida. No. ¿Es el tío suicida? Hostia, cambia mucho. No, es el Greg Kinnear. Ah, vale. Vale, pues es el primer episodio, él hace de ministro y tal, y le amenazan. O sea, sí. Es que no quiero hacer spoilers tampoco. Bueno, le amenazan, dice que le dicen, tienes que follarte un cerdo. ¿Vale? ¿Qué? Y no hay, realmente ahí no hay demasiada ciencia ficción, pero todos los demás sí que tienen algún punto ahí que yo, parece. Tío, otra vez. Que parece que empieza normal, porque claro, es una ciencia ficción tan de a pie, tan realista, ¿sabes? Son cosas que. Porque no es, ¡oh, va! ¡Coches voladores! No, es. Es simplemente la tecnología que tenemos un poco llevada al extremo. Joder, es que... Y plausible, además. Hay algunos que son perfectamente plausibles. Pero el episodio este de que tenía un chip que podías grabar lo que tú estabas viendo, o sea, y decir, hostia, ¿qué dije en este momento? ¿Rebobinas? Pero claro, todo lo que se conlleva. Y en las relaciones, ¿qué? ¿Los polvos que has grabado, qué? O sea chungo. Es brillante, tío. Y hay algunos episodios... Hay un episodio especial, Navidad, me parece... Era un especial, no era de la temporada. Que es inglesa, ¿no? Genial. Es inglesa. Sí. Y la verdad es que entiendo por qué decían, tenéis que hacer un especial, porque claro, cada capítulo es para detenerse y analizarlo y decir, hostia, ¿esta tecnología mola o qué pasa? Hablando de series inglesas, ¿qué te pareció la última temporada de Sherlock? Uf, es que me cuesta hablar de Sherlock y encontrarle fallos. Me parece tan guay. A ver, es un poco para polla. Sí. Ya, igual no mola tanto. Igual no mola tanto. Un capítulo muy bueno y dos que un poco menos. Sí, pero. No comparables con la primera y la segunda temporada son muy buenas. Y realmente hay cosas de Sherlock. No, o sea, no entiendo. No, es que tampoco quiero pararme a analizarlo porque no quiero encontrarle fallos. No sé qué tiene Sherlock que me ha encantado tanto. Porque hay episodios que veo y digo, joder, pero. O que digo, sí. Pero tío, no sé. Pero un poco Sherlock Holmes, eso. Sí, pero es lo que tú decías, que el personaje de Sherlock Holmes además era odioso, pero no, sí. Pero no es por el personaje de Sherlock Holmes no, me pero, encanta, me pero parece que sublime. Sea, pero que sean, por ejemplo, soluciones chorras, sí, un poco Sherlock Holmes, o sea, si lees los libros... Sí, no, los relatos, lo dijiste. Son terribles, porque hay algunos, claro, es muy fácil hacer un relato de misterio cuando tú sabes la solución del misterio, claro. O tú orquestas que el misterio... Y coges un personaje que es semidivino que va a adivinar todo. O sea, sí. Vico Rison, ya lo dijimos en el episodio anterior. Como lo de las colillas. Que claro. Dice, ¿cómo has sabido que era la colilla? Digo, porque todo buen detective tiene que conocer cómo son todas las colillas. Claro, claro que sí. Y Watson. Sí, utiliza una manera de inferir que es un poco sí. Absurdo. Pero. Sí. Pero bueno, no, pero está guay. Pero no sé, tío, ¿tiene algo esta serie que me encanta? Creo que son los actores. Yo creo que sí. Siempre hay Watson algo... Watson lo hace súper bien. Me consiguen emocionar, ¿sabes? Me consiguen emocionar al nivel que digo, mira, os perdono lo demás. Esto que iba a decir, ¡ah, Flame! Lo perdono. Sí, pero es que este hace un papelón el Benedict Cucumber... El cara de face. Cucumber face. Papelazo. Sí, y el otro también. Y Freeman también hace un papelazo. Martin, o sea, Freeman es muy bueno. Y hay algunos detalles en la actuación, o sea, pero simples detalles, sí. O sea, de algo que le dice Sherlock Holmes a alguien y ves la cara de Watson que pone o la reacción que tiene, o sea... Además mola porque lo hace muy natural. Sí, uf. Yo es que, la verdad... Me da igual que esta última temporada haya sido un poco más floja. Sí, ha sido más floja. Ha tenido un capítulo muy bueno. El segundo me pareció muy bueno. Pero ves, hay una cosa... Pero ahora recuerdo una cosa que si no llega a ser esta serie, le habría metido palos hasta el infinito y más allá. No sé si es en el último capítulo, ¿vale? Lo voy a decir para que la gente... Vale, spoiler, cuidado. No, sin spoilers. Vale. Sherlock Holmes va a ver a alguien. Sí. ¿Vale? Sí. Vale. Y no se da cuenta de una cosa. Sí, que es imposible que Sherlock Holmes precisamente no se dé cuenta. Desde el momento que yo ya me había dado cuenta. Claro, yo me di cuenta. Que no hay. O sea, movida. Puedes alegar que igual estaba emocionado, demasiado emocionado. O el poder que tiene esa persona sobre la gente. O que estuviera demasiado agitado. Pero, sí. O sea, es imposible. Porque ve unas cosas. Y claro. Que no puede. Porque si fuese en otro sentido, otro personaje, dices, vale, tal. Pero es que hasta yo dije... No. Se lo dije a Daniela, ya se acercaba y digo, es que no hay esto. O sea, y claro, veo esto y digo, llegas a otra serie y digo, puta mierda. Pero no sé qué tiene esta serie. Pero bueno, también va bien porque eso es una concesión al drama de la escena. También, porque consiguen un momento muy potente, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Pero qué sacrificas? O sea... Es como un momento que lo comenté en Telegram con Bachman, además, de un serión, que me parece un serión, Preacher, uh-huh. Predicador, que lo tienes que ver. Que hay que hay una escena que falla. Falla de base. Es una escena muy buena, pero que falla de base. Y eso me quitó casi el sueño, que dije, ¿por qué han hecho esto? Claro. Pero, que falla de bases, pero se lo perdona porque dices, porque ha quedado badass. Y ahí está, y tú mismo te has respondido, ¿por qué lo han hecho? Para que quede para badass. Para que quede así, claro, porque si no hubiese sido una escena de chichinabo. Es que, pero vamos, me da una pena que haya... Tengo la puta... O sea, mi melodía del móvil es la melodía de Sherlock Holmes. Sí, qué puto. Sí, otra serie que a lo mejor alguien te dijo, mírala, te gustará, y tú... ¿Me lo dijiste tú? Siempre me recomiendas mierdas. ¿Y por qué la has empezado a ver, por curiosidad? ¿Por qué la he empezado a ver? No me acuerdo. Porque viste el Doctor Strange y dijiste, seguro que es peor la de Sherlock Holmes. No lo sé por qué empecé a verla. Esto seguramente mi madre iba a decir. Córtalo. Corta. No, esto seguro que fue mi mujer que dijo... Porque tiene cabeza, coño, no como tú, maldito... Bueno, Tiene cabeza, bueno... Vamos a ver este y después este dramón coreano. No es de verdad, no. Es de coger una película y decir, vamos a ver esta. Sé que va a ser una puta mierda porque... Pero la quiero ver. Pero quiero verla. Lucy. No, Lucy es mierda, pero muy mierda. Pues... Yo me refiero a películas como de terror. Que dicen, sí, yo también a veces las veo. Vi una que era en Netflix, como sudamericana, que es del futuro que invocan demonios. Y digo, joder, está en español latino. Y después miro y digo, no, es que es argentina o no sé qué. A veces te toca la lotería y ves películas como Sinister, me parece. Sinister me gustó mucho. Y a veces te toca ver, a veces te tocan, yo qué sé, qué película o... Yo qué sé... No es de terror exactamente, pero Drácula Untold. Ah, sí. ¡Hostia, vaya mierdaca! Bueno, pero sí, es un poco ridícula porque los turcos ya la tercera vez que atacan de noche dices, oye, ven de día. ¡Hostia! Y al final que el tío de... ¡Ay! Es mierda, pero... ¡Buah! Pero ese... ¿Qué te espera? Y a veces... ¿cuál fue el también? Una pena, porque es chula. Una de Frankenstein, que no recuerdo. Yo Frankenstein. Sí, sí, esa también es bastante mala. Que salía con las gárgolas. Hostia, no sé qué. Sí. Uber mierda. Pero luego ves Sinister y Sinister está guay. Y ¿cuál vimos hace poco? La de un tío, unos ladrones que se colaban en casa de un tío porque era ciego. Y... Ah, sí, la ha visto Daniela, me parece. No recuerdo cómo se llama la película. ¿Está en Netflix? No, creo que no. No enciendas la luz o algo así. No sé, tío. Con Daniela me pasa también, porque a veces dice, vamos a ver películas de miedo. Y claro, cuando ya has visto las buenas, las otras son mierda pura, la mayoría de veces. Y suelen serlo. Pero Sinister, que me daba la impresión de que era buena porque los actores más o menos son buenos. Vi el otro día Babadook y... ¿No te gustó? No me moló demasiado. ¿Por qué? Es muy guay. pone muy nervioso. Eso es lo que te iba a decir. Hay algo de Babadook que está muy bien hecho. Y es que te pone, o sea... ¿El niño? Sí, es que el niño ya de base... Ya no. De base lo ves y dices, mátalo, por favor. Sí, no, mátalo porque, ya. Porque el tema es que no es de fantasmas. No, no, exacto. Es... Pero y el rollo este del monstruo... De monstruo entre comillas y tal, que es muy gabinete del Dr. Caligari. Sí. A mí me gustó mucho. Está bien por eso. Claro, es una película que es como... No es de miedo, es como que te deja como mal cuerpo. Y el final que dices, hostia... Y por cómo está grabada, ¿sabes? Por sí. cómo está... Tú piensas que esto es una película que han hecho con Kickstarter, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Piensa que es alguien que dijo, voy a hacer mi película, tengo una idea fetén. Hostia, pues en contexto... Está autofinanciada. En contexto ya es quítate cosa. De broma. Es otra cosa ya. O sea, para ser así está muy bien. Y el libro es buenísimo. El libro lo vendían. ¿Ah, sí? Edición limitada. Hostia. Lo que llegué tarde, lo iba a pillar, pero del tirón, porque el libro. Y la voz Babadook. Le vas a poner en la mesita de noche ahí. No, a mí me gustó por eso, porque, o sea, los actores están bien y es muy inquietante. No por el tema de fantasmas, sino porque dices, hostia, no sé qué me da más miedo al final, que sea un fantasma o que no. Sí, la verdad. No sé qué es peor. No, o sea, no lo sé. Bueno, sí que sabes que es peor, porque realmente ese es el final. Pero, no sé, a mí me... No es una película de terror, o sea, no es Insidious o una cosa así. No, no. Hostia, vi la tercera de Insidious. ¿Ves? Ahí no me he atrevido. Uf, ya no es del mismo director. No, es que ya no... Es mala. Es una precuela, además. Ah, es una precuela. Sí. ¿Sabes? Es una historia de la vieja. ¿Sabes lo que sí que he visto hoy? ¿Cuál? El tráiler. Bueno, los 5 minutos. Ah, Prometheus. No es Prometheus. Yo no sé qué yo ver. Alien Covenant. Ah, vale. Perdona, ¿eh? Alien Covenant. Alien Sidererios. Que no lo he visto. Lo he visto, lo he pasado por encima y digo, ¿qué es esto? ¿Sabes cuál es el problema? Que existe el octavo pasajero. Y que existe Aliens. Y está guay. Lo ves y dices, está guay. Claro que está guay. ¿Pero qué es? Unos tíos en la nave espacial ahí, ja, antes de que alguien le pete... Bueno, antes de que... No, a ver, hacen el amago que lo ves venir a la legua y dices, no va a pasar, y no pasa. Y es el jaja. ¿Sabes qué molaría un huevo? Que hace, ¿sabes? Uno hace... Y se tira un pedaco. Y dice, hostia, qué susto. Y todo pensaba que era un alien. Y lo ves y dices, estás jugando con mis putos sentimientos. O sea... Y sale yo... Mira qué alien, y un Fassbender guarda de la polla, cabrón, y el tío, ¡ah! Mira qué xenomorfo. No sé, tío, o sea, me estás demostrando que no has tenido el valor de seguir con la mierda que estabas haciendo y has vuelto atrás a hacer lo que queremos. Es que no hacía falta ni una cosa ni la otra. Estás ahí jugando con mis sentimientos. Ridley Scott, hazlo... ¿Sabes qué hará Ridley Scott? Yo lo veo venir, porque dice, vale, ahora Alien, lo vamos a juntar. Eso al final se le ha ido de la cabeza, juntarlo con Blade Runner. No lo sé. ¿Blade Runner 2? Llegará, son el mismo universo, lo juntaremos, y está ahí en su casa con una pared llena de post-its y los de lana así para juntar, y digo... Ese es Miyazaki. No, ese Ridley Scott también. Miyazaki no tiene hilo, ese está ahí. Miyazaki pone los post-its y sin el hilo. Sí, dice... está durmiendo hasta que va el coro y dice, ¡papa! Presencia lunar... Ah, vale, el otro Miyazaki, me pensaba que decía... Ah, no. Digo, no, sí, es Miyazaki, pues lo tira al aire como David Lynch hace guiones, hace los guiones Miyazaki. La presencia lunar. Pues está Ridley Scott así mirando su pared de conspiranoia y dice, vale, ¿y ahora cómo incluyo los duelistas en esto? Y Sandra, ¿duelistas 2 Reborn? Cogerme que dicen súper viejo, ay, ay. El Miyazaki de las películas. Ese tiene un post-it gordo. No, tiene un post-it gordo y dice, hostia, vaya puta ideaza, vamos a empezar a hacerla. Ya media película dice, ¿y cómo iba a acabar esto? Me he cansado. Ay, sí, ya, fin. No, tiene un post-it gordo que es Gato Bu, sí, lo mejor que he hecho nunca. Que me quiten lo bailado. Miyazaki, te callas que hizo Porco Rosso. Y ya con eso le basta. Bueno. Hostia. Bueno, pues... Pues al final ha sido súper estudiado. Al fin, sí. Mira el guión. Esto es el ruido. Eso parece otra cosa, pero sí, bueno. Sí. Es que no tenía papeles a mano, iba a coger papeles, pero... No hay papeles en esta mesa, está limpia para jugar. Menos aquí. ¿Notas aquí que está rasposo? Sí. De mi sudor. De la mano, lo ha disuelto. Mira, ¿qué huele? Huele a victoria. Por lo menos es sudor. Sí, hombre, claro, ahí no... No llego, tú. No sé, no quiero saberlo. Mejor así. Presión. Aspersión. Bueno, pues bueno, esto ha sido... Esto ha sido el ha podcast, sido ¿no? Es que esto todo, amigos. Looney Tunes. Toda la música la quiero así. Hala. Bueno, pues ya está. Como no recuerdo nada más que he visto en Netflix, ahora llegaré a mi casa. Hostia, tengo el Netflix en el móvil. Tendría que mirar qué cosas he visto. Y seguiremos haciendo el podcast sobre las mierdas que he visto en Netflix. Yo sabes que recuerdo. Oye, por cierto, no nos promociona Netflix, ¿eh? Que quede claro. No, o sea, no. Que a lo mejor la gente se piensa, joder. Ojalá. Madre mía. Yo solo recuerdo una cosa: patreon.com/completelymafacas. Yeah. Guiño, guiño. Pues ya que se la salta al principio, hijo puta, pues ahora te la has comido, ¿eh? Ahora esperando. ¡Oh, ahora va a decir lo bueno! ¡Traca, traca! ¡Ah, la gente! Pues nada, chicos, gracias. ¿O no? Sí. Sí, gracias. Nah. Y nos vemos súper pronto. Súper pronto. Súper pronto, ahora. Bueno, este igual es en tres partes. Ahora nos interesa. ¡Hasta luego! Guri.